Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Desde Buenos Aires, capital de dos continentes, por AM650, Radio Belgrano. Radio Belgrano. Y la cadena de la soberanía nacional, presentamos De Renzi. De Renzi. Ayer y hoy. Y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar. Desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a la matemática del planeta Tierra. Hoy hay una enorme cantidad de seres humanos que cumplen un año más de vida, pero que solamente lo pueden cumplir cada 4 años. Sí, los que nacen un 29, por ejemplo, de febrero, no tienen opciones para festejar su cumpleaños. Y según la hora en que nacieron, lo festejan o el 1 de marzo o el 28. Es que hoy es un día bisiesto. Y un día bisiesto ocurre solamente cada 4 años. ¿Y por qué ocurre esto cada 4 años? Bueno, porque Julio César, aquel emperador romano, tuvo la inteligencia de hacer cuentas. Si ustedes supieran que no es cierto que la Tierra que gira alrededor del Sol, por eso cuando se dice por allí sale el Sol, no, el Sol está siempre, el día que el Sol no esté se acaba la vida en la Tierra. Pero está esa mala costumbre de gran cantidad de locutores y también de periodistas que dicen salió el Sol, sobre todo periodistas deportivos cuando dicen está saliendo el Sol, bueno, si el Sol no sale, es decir, si el Sol no estuviera, se acaba la vida en la Tierra porque somos Sol dependiente. Es al revés, la Tierra gira alrededor del Sol y todos creemos que tarda para hacer su recorrido 365 días, pero no es así. No tarda exactamente 365 días, sino que tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos, 56 segundos. Por lo cual, si no se hubiese hecho esta modificación, matemáticamente las estaciones se irían deformando y, por ejemplo, Navidad, cada 700 años la estaríamos festejando a mitad del verano o si estuviéramos en el hemisferio sur a mitad del invierno. ¿Qué significa esto? Que hubo que ajustar un calendario que, pese a todos, es irregular, porque tiene un desfasaje de segundos, que son milésimas de segundo, pero que a lo largo de 3.200 años, recién el planeta Tierra, en este nuevo calendario, va a perder un día. Por lo cual, desde que se aplica hasta que alguno de nosotros y nuestras generaciones que nos sigan vivan en el planeta Tierra, habrá tiempo de hacer alguna otra modificación. 44 años antes del nacimiento de Jesús, en la era precristiana, se tomó la determinación de que había que manejarse en torno al sol y hacer un calendario, que era el juliano, con relación al sol. Y justamente Julio César fue el inventor del año bisiesto y dijo, para que nos dé la cuenta matemáticamente, hay que recuperar un día cada cuatro para tratar de dar otra vez la equidad. Y entonces, 28 días, 30 días, 31 días, uno cada cuatro años tiene que tener 29, se lo pusieron a febrero, para poder recuperar de alguna manera ese desfasaje de segundos, porque hablamos de 365 días, que es la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol, pero en realidad son 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Bueno, después de 700 años pasaría lo que les dije. Las estaciones tendrían problemas y seguirían corriendo. Por lo cual, con esto se arregló una parte. Claro, se aplicó en el calendario juliano y, en base al movimiento del Sol, y en 1582 un papa, que era Gregorio XIII, dijo, bueno, vamos a avanzar en la aplicación de los años bisiestos para modificarlo de Julio César, el juliano, y ya apareció el calendario gregoriano, que es el de hoy, Gregorio. Y ahí aplican el año bisiesto, que nos permite esa recuperación matemática para que tengamos la cantidad necesaria de horas, minutos y segundos orbitando la Tierra. Es decir, hay gente que nació en una fecha como hoy y que solamente puede conmemorar su natalicio cada cuatro años. Y lo tiene que acomodar, como decíamos al comienzo, o al día anterior o al día posterior, según y conforme. A tal punto la gente está convencida de que después del 28 de febrero viene el 1 de marzo, que hasta la propia página que nosotros hacemos, Carbone, arrancó diciendo hoy 1 de marzo. Porque él mentalizó también, como la mayoría, que tenemos después del 28 el primero. Pero cada cuatro años hay un día más. Y este día más nos toca en este tiempo, y obsérvese, le va a tocar al próximo gobierno. Es decir, desde la modificación de la Constitución, donde el periodo de seis años pasa a cuatro, a cada presidente le toca un año bisiesto. Por lo tanto, nadie escapa del año bisiesto, y todos tienen su propio año bisiesto. Bueno, hoy lo tiene Macri, que mañana va a dar el mensaje de inauguración del periodo ordinario de sesiones del Congreso, donde ya le anticipamos que va a ofrecer algunas cosas vinculadas a la corrupción y que tiene que ver con, por ejemplo, la ley del arrepentido, donde se le van a condenar años a aquel que arrepentido confiese ilícitos. Por el otro lado, el proyecto de esta ley del arrepentido va a hablar también de la disminución de penas y del recupero de bienes en los casos de corrupción, algo que había planteado el Frente Renovador de Sergio Massa, que sobre todo sobre los narcotraficantes, de expropiarle las cosas y darla a un fondo común para lo que necesite, ya sea la justicia, la salud, la educación, lo que fuere. Y también se quiere ampliar el régimen de testigos protegidos para que haya más gente que esté dispuesta a delatar a aquellos que incumplen la ley. Bueno, todo esto va a ocurrir mañana en un congreso que vamos a ver cómo lo recibe el presidente, donde hasta este momento aparentemente algunos kirchneristas no van a ir a sentarse, y donde desde el PRO están preparando una movilización de militantes para las afueras del congreso a los efectos de brindar a proteger a la primera lectura que va a hacer en el Parlamento el presidente Macri, habida cuentas que en Roma tuvo ya un escrache movilizado, según dicen desde aquí, por algunos llamados telefónicos, con miembros de, sobre todo familiares de gente que está residiendo allá como exiliados, hablaban de unos burguistas y demás. Bueno, unas 30 personas lo escracharon en el hotel donde estaba pidiendo la libertad milagrosala. Y después, toda la prensa en general se dedicó a puntualizar el poco tiempo que le dio el Papa Francisco a la entrevista con el presidente de la República. La verdad, uno lo puede tomar como quiera. Uno puede decir, a Cristina lo recibió en Santa Marta, la recibió privadamente, y podemos decir, nunca quiso recibir oficialmente a Cristina como jefa de Estado. Si podemos hacer cualquiera de las dos lecturas. Y a Macri podemos decir, no lo trató familiarmente y le hizo el trabajo protocolar. ¿Qué cosas separan a Mauricio Macri, mejor dicho, al Papa de Mauricio Macri? Dos cosas que al Papa le cayeron muy mal fueron cuando, siendo arzobispo de Buenos Aires, le pidió que vetara aquello del mal llamado matrimonio igualitario, y Macri no solamente no lo hizo, sino que no le atendió el teléfono. Otra cosa que le cayó muy mal fue que Gabriela Michetti, que tenía un trato muy cordial con Bergoglio, también dejó de atenderle el teléfono. Y aquel matrimonio entre dos varones, tiempo después, ustedes recordarán, que estos dos, que eran integrantes de la Liga de Gay y demás, etcétera, etcétera, confesaron públicamente que eran mentiras, que no eran pareja, que no estaban enamorados, que lo habían hecho para acelerar el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. O sea, tras llovido mojado, eso cayó mucho peor todavía en la Iglesia, diciendo además de que pedíamos que lo bocharan porque era un concepto antifamilia, además eran dos embusteros. Ese fue uno de los temas que enfrió la cosa. Y el otro, cuando empezaron los tiros aflojes entre Cristina y Macri por la transmisión del mando, se ofreció el Vaticano a ser de intermediario. Ni Cristina Fernández ni Macri le contestaron. Estas dos cosas, o estas tres cosas, como ustedes quieran ponerlo, enfriaron un poco la relación del Papa con Macri. Pero además, otro detalle que es significativo tiene que ver con que el Papa le puede dar 20 minutos, 22 minutos a una charla con un Macri, que sabemos que no es muy coloquial, que no habla mucho, pero lo importante es la cara para la fotografía. De aquellas sonrisas prolongadas con Cristina Fernández a un rastro serio, demasiado serio, con Mauricio Macri. Y esto puede, yo diría, mal predisponer a la Grey Católica, digamos, del pensamiento liberal, que seguramente habrán visto que había una preferencia hacia Cristina Fernández. Y en realidad habrá que saber leer esto y habrá que saber entenderlo, pero a mí me da la impresión que el tema central pasa por algunos aspectos tan puntuales como el despido de gente del trabajo, y no el caso de Milagro Sala, donde el Papa le ha regalado estampitas, rosarios, crucifijo y todas las cosas que él regala a cuanto delincuente preso tuvo. Así que eso no modifica el concepto del pensamiento sobre Milagro Sala, si está a favor o en contra de Milagro Sala. Le mandó un rosario, como le ha mandado a tantos detenidos y a tantos presos, y por allí salió Carrió a decir que el Papa no contribuye a la paz con las actitudes que tiene. Ella tampoco. Y además, ella no está en condiciones morales de discutir al Papa, que le manda un rosario a quien quiera, porque tiene otras observaciones en su fe y tiene otras vinculaciones teológicas, llamémoslas así. Pero más allá de esto, y más allá de que puede gustar o no gustar, realmente a mí me hubiera gustado una sonrisa del Papa con el presidente argentino. Lo que el Papa tiene que saber es que aunque él sea peronista y el que está enfrente sea un liberal, el pueblo argentino votó a Mauricio Macri. Y allí no estaba representando el pensamiento de Macri, sino a todos los argentinos, los que lo votaron y los que no lo votamos. Por lo tanto, una sonrisa de Francisco que le sonríe a mucha gente no hubiese estado de más. Él quiere mandar mensajes, pero algunos mensajes son innecesarios para un momento y para un tiempo donde el que está representando a todos los argentinos es el presidente de la República. De la misma forma que no me hubiese gustado que lo hubiera atendido mal a Cristina Fernández o a cualquier presidente o presidenta de la República. Porque él, en definitiva, es argentino. Y antes de ser papa, es ciudadano argentino que además votó con su libreta de enrolamiento y participó activamente en política. Así que Francisco, o para mejor decir, Jorge, así no, porque esto no contribuye a la otra mitad de católicos que no están de acuerdo con el Papa peronista, porque sea peronista, sino que están de acuerdo con el Papa porque es el jefe de la Iglesia Católica. Dicho esto, y avanzando en este tiempo de cuestiones que están ocurriendo, la noticia desagradable del asesinato de dos jóvenes argentinas en Ecuador, en Montañita. Montañita es una localidad que está a 180 kilómetros de Guayaquil, que tiene 12 hoteles aproximadamente, que tiene un bello panorama, pero que es una zona muy dura y muy peligrosa, donde hay mucho narcotráfico y donde además hay gente que se las trae. Y no es para cualquiera moverse allí. Y los argentinos, los jóvenes argentinos, que se meten en las redes sociales, que se meten en Facebook y demás, y empieza uno con otro a decir, es un lugar encantador y no sé cuánta cosa, hizo que estas chicas fueran de veraneo, dos mendocinas, hermosas chicas argentinas, asesinadas. Bueno, el presidente de la República se puso muy mal en su cuenta, dijo que estaba de luto el Ecuador. El ministro del Interior, en una tremenda demostración de lo que hay que hacer, atendió a todos los medios argentinos que llamaron, trató de dar información lo más exacta posible, y hoy a la mañana y hasta ahora le decimos que ya están detenidos los asesinos de las dos chicas mendocinas, porque la inteligencia de Ecuador rápidamente descubrió el lugar donde estuvieron, encontraron sangre, pertenencia de las chicas, y hay dos personas detenidas. Y eso indica formas y formas de trabajar de la inteligencia y de la policía de cada país. Todavía estamos esperando saber qué pasó en Uruguay con esa chica que asesinaron, también compatriota, y qué pasó en Brasil, donde también actuaron rápidamente y detuvieron a los criminales. Entonces, ¿cómo se opera en un lado y cómo se opera en otro? Los uruguayos son tan parecidos a nosotros que todavía siguen, igual que lo que pasa aquí, sin descubrir quiénes asesinaron a esa argentina. Lamentablemente, nadie le va a devolver la vida a estas chicas. Lamentablemente, digo, la justicia y la policía en nuestro país funcionan muy mal. Y Ecuador termina de dar un ejemplo que en velocidad y en rapidez terminan de descubrir y detener a los asesinos de las dos chicas mendocinas. Dicho esto, comenzamos en el año bisiesto este programa de anterior. Espacio Publicitario. Belgrano 650 está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hola, vamos a recordar los resultados. Hola. Del fútbol. ¿Todos los resultados? Sí, lo que quiera. Bueno, lo principal es que en los clásicos Racing le ganó 1-0 a Boca. Huracán, con el último suspiro y con un hombre menos, alcanzó a empatarle a San Lorenzo 1-1. Y hoy van a jugar River Independiente. Central, que le ganó a Colón de visitante 3-0, es el único puntero de la zona 1. Lanús, que empató 2-2 en San Juan con San Martín, es el único puntero de la zona 2. Hoy van a jugar, además de River Independiente, Vélez con Gimnasia, que puede colocarse segundo, Temperley con Tigre. Bueno, ¿qué tenemos para agregar a dos partidos, Diego? Jugó Huracán con San Lorenzo, no se completó el estadio de Ducó, y jugó Racing con Boca y tampoco se completó el cilindro de Avellaneda. Dos datos, uno puede decir, bueno, Huracán no tiene la cantidad de gente para llenar el estadio. Bueno, podemos discutirlo. No, tiene mucha gente Huracán. Lo que pasa es que los partidos de este campeonato no tienen interés para la gente. No, lo que te quiero decir es otra cosa. Y en el caso de Racing pasa lo mismo. Me vas a decir que un Racing Boca no es para que completen todo el estadio. Hay partidos de la Copa y no hay bolsillo que aguante las entradas de partidos de Copa. Huracán también juega la Copa, que aguante. Son muchos partidos y son muchos partidos y el torneo de primera, ese de 30 equipos, fracasó definitivamente. No, pero además, ¿cuánto vale una entrada general? No existe, ¿eh? No, es caro. Es un dibujo este campeonato. ¿Cuánto? Este campeonato es un dibujo. No, ¿cuánto vale la entrada general, digo? No tengo idea. Arriba de 100 pesos. 100 y pico de pesos. Sí. Arriba de 100. Arriba de 100, casi 200, cercano a los 200. Por eso, entonces, tenés que hacer un partido de Copa en la semana, el partido del domingo, del sábado, el día que te toque por el campeonato, tenés que viajar, algo que comes y demás, necesitas 1.000 pesos para ver los partidos. Sí, es una locura. Entonces, ojo con ese dato. Y va todo por televisión. O pagás luz, gas y teléfono o vas a ver los partidos. Pero ojo con ese dato porque ayer no se completó el estadio de Racing. O sea, por eso digo, podemos discutir si Huracán tiene la gente para completar el estadio o no. Pero Huracán y San Lorenzo siempre jugaron con estadio lleno, Racing y Boca jugaron siempre con estadio lleno, y ayer había plateas, un sector y arriba del cilindro, una zona no habilitada, por lo cual demuestra la situación económica. Ojo con esto. Miguel, Huracán jugó con estadio lleno en el ascenso, partidos que necesitaba ganar, jugó con el estadio lleno solo con público de Huracán. El público está... pero va a los partidos que le interesan. Por eso digo, entonces... Lo demás lo ve por televisión. Por eso, ojo con este tema. Entonces, estamos parados frente a una situación compleja. Bueno, vamos a meternos en los días del interior, Cecilia, porque empiezan hoy las clases en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, en 9 distritos, pero hay otros que no comienzan las clases. Sí, por ejemplo, en Tucumán, la dirección de escuela enviará inspectores para controlar la adhesión al paro. El organismo anunció que el control se efectuará en las escuelas privadas que reciben subsidio estatal. Seguimos con Tucumán. Diputados y senadores del Frente para la Victoria apoyarán al gobernador en su reclamo por los fondos de coparticipación federal. Esos fondos, dicen, serían destinados a planes sociales y los daños que dejaron las inundaciones. En Chubut, con la información dice, evalúan poner en práctica eutanasia ante la superpoblación de perros. Así lo titula el Patagónico, puntualizando que existe una ordenanza que autoriza matar perros callejeros con monóxido de carbono. Más de Chubut, en Caleta Olivia se va la empresa tradicional de colectivos y la ciudad se queda sin medios de transporte masivo. Las autoridades todavía no llamaron a licitación para que reemplace el actual servicio y hoy será un martirio viajar a los sectores de menos recursos. Vamos a Santa Fe, el litoral dice paritaria docente sin nueva oferta y se concreta el paro para hoy. Más de Santa Fe, el río Paraná vuelve a los niveles de evacuación y da alivio a la población ribereña. Si bien el nivel es parecido al del mes de enero, según prefectura se mantiene estacionario y solo podría marcar un nuevo nivel alto si llegan en general nuevas lluvias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El aeropuerto Teniente Candelaria, que es el aeropuerto de Bariloche, llegó el sábado una máquina Boeing 737 del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente aterrizó a las 14:58 con miembros de la embajada norteamericana, por lo cual se nos ocurre pensar que pueden estar pasando dos cosas. O el día 24 Macri, posiblemente con el presidente norteamericano, no estén en Buenos Aires, que elijan, no sé, digo yo, se me ocurre pensar, Bariloche. O a lo mejor Obama se queda más de 2 días en la Argentina y piensa ir a pasar por Bariloche. Simplemente es una ocurrencia, porque no era que viajaron miembros de la embajada norteamericana en un avión de línea cualquiera para llegar. No, es un Boeing 737 del gobierno norteamericano que llegó el sábado a las 14:58 al aeropuerto Teniente Candelaria de Bariloche con miembros de la embajada norteamericana. Y cuando decimos miembros de la embajada norteamericana, vaya leyendo, agentes de la CIA. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Es un año bisiesto, Diego. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos poquitas cosas de un día 29, pero tenemos muchas de todo el fin de semana, del 28 y del 29, del 27 y 28. Sí, del primero. Y del primero también, pero claro, primero lo vamos a contar mañana, claro, no lo vamos a adelantar hoy, porque si no mañana no tenemos nada. Claro. Entre las cosas importantes que después las vamos a contar, está el hecho de que hace 104 años se caía la piedra movediza de Tandil. La volvieron a poner, pero es artificial esta, ¿no? La otra estaba, ¿vos te acordás lo que era la otra piedra? Era una belleza la otra piedra. Yo no la llegué a ver nada más que por foto, porque se cayó en 1912. Yo creí que te agarraba y ibas a decir la edad. Y no, esa edad no tendría. Ojalá tuviera 104 años. Sí. Bueno, y la experiencia de 104, pero con la edad de ahora. 6 de la mañana, 25 minutos, 18 grados de la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Antonio de Caballito. ¿Hola? Sí, hable. Mire, le puedo hacer un complemento del comentario sobre el año bisiesto. En el año 1582, el Gregorio XIII, que fue el último papa que se llamó Gregorio, modificó la secuencia, pero hay una excepción. Dijo, todos los múltiplos de cuatro serán bisiestos, con excepción de las centurias. Claro. Salvo que las centurias sean múltiplos de 400. Por eso es que el año 1700 no fue bisiesto, porque si bien es múltiplo de 4 porque termina en doble cero, no lo es de 400. Ni 1700, 1800, 1900 no fueron bisiestos. Y fue el 2000 que hemos vivido, porque es múltiplo de ambas cosas. Ergo, el 2100, el 2200 y el 2300, que no estaremos nosotros, no serán bisiestos. La próxima centuria bisiesta es el 2400. Esta es la última modificación. Más le digo, ese calendario gregoriano no lo adoptaron todo el mundo. En Rusia, todavía hay países que están adecuándolo hace poco. Por eso, Rusia, por ejemplo, cuando usted lee la biografía de algunos músicos o de algunos artistas rusos, hay una diferencia de 10 días, que fue la diferencia que marcó Gregorio. Por eso conmemoran Navidad en otra fecha. Claro, por eso. Pero creo que ahora Rusia ya se adaptó al nuevo juliano. Sí, están con eso, pero de cualquier manera, cuando nosotros estamos conmemorando Navidad, los ortodoxos rusos no festejan Navidad, pero sí hacen una ceremonia para esa fecha que la extienden durante esa diferencia de días que hay. Sí, y la historia del calendario también tiene otras observaciones, porque julio no se llamaba julio, porque agosto no se llamaba agosto. Tal cual usted lo está contando, pero además, yo no quise explicar todo eso porque era más confuso, pero es cierto, tiene que ver con los centurios y los múltiplos, pero también hay una cosa que es sensacional, que se han dado cuenta de esta deformación en la observación matemática, que en aquella época hayan observado eso y se hayan dado cuenta, ¿no? Porque el origen de Rienzi, el origen del calendario nuestro, ¿sabe dónde viene? Los egipcios. Los egipcios habían medido esto y habían llegado a la conclusión que el ciclo solar tardaba 365 días, una cosa que no se sabe cómo. Por eso, en la tumba de los faraones daba el sol en determinado momento. Claro, pero ¿qué pasa? Después se hizo un estudio y se llegó a la conclusión que no era, eso lo hizo Julio César, no era 365, sino 365,25. Con lo cual, se tuvo que modificar el calendario. Hay un dato no menor que es el calendario azteca, que también es muy interesante porque también está basado en el sol. Sí. Y Julio César, ¿sabe lo que hizo? Retrasó el calendario 6 meses. como lo hizo, y después Alejandro Gregorio XIII lo adelantó 10 días para ponerlo en que no produjo ninguna consecuencia. Se fue el día de San Francisco por eso. Dentro de 400 años me llama y hablamos otra vez. No, si quiere le mando el artículo que yo publiqué en un círculo literario. ¿Ok? Hasta luego. Mándemelo. Bueno. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a los calendarios, para mí, yo no le llevo el apunte ninguno, porque para mí son todos los días iguales. Esa es la realidad, de manera que yo ni siquiera haría comentario. Es igual que aquel cuando dice un martes 13. También es un día... Igual es no, cualquiera. Porque el día que a usted le toca despedirse de la Tierra no es igual al resto. ¿Cómo? No son todos los días iguales. El día que usted tenga que despedirse de la vida no es igual que los días anteriores. Sí, hay cosas a veces que para mí no merecen comentarios. Pero fíjese lo del Papa. El día que usted apareció en la vida no es igual a los demás días. Y el día que usted se va de la vida tampoco es igual. Por lo tanto, aunque no le importe ninguna fecha, hay dos que le tienen que importar: cuando nació y cuando se muere. Sí, fíjese que, mire, yo no le doy importancia ni siquiera el día que he nacido, porque para mí ni siquiera... me gustaría que alguien me diga feliz cumpleaños. Todas esas cosas para mí es algo absurdo, totalmente absurdo. Fíjese que yo no festejo, yo le doy la importancia al 24 de diciembre, el día que es, pero yo jamás compro ni siquiera un turrón, igual que fin de año. Nada, para mí es como que no existe, para mí no hay festejo, no hay nada. Yo todo eso lo veo muy absurdo, no como esta pobre gente que a veces digo que gasta hasta su último peso para hartarse de comida, emborracharse y pelearse porque recién se acuerda que tienen parientes, tienen familia, tienen amigos, tienen todo. Fíjese que todos. Pero yo lo que quería decir algo de Bergoglio. Me parece que hay, a veces Bergoglio tiene actitudes también muy absurdas, se podría decir, porque creo que él como papa o como jefe tendría que tener otra clase de comportamiento, no tendría que hacer diferencia. No, como jefe pues, está bien lo que hizo. Me parece que como argentino tendría que portarse diferente. Sí, pero por supuesto, pero para él... Como jefe de la Iglesia está perfecto, como jefe del Vaticano también. Sí. Recibió a Macri y le dijo, señor presidente, bienvenido, lo sentó, 20 minutos, 22 minutos, perfecto, eso está absolutamente en el protocolo. Sí, ahora, sí, pero... para cualquier jefe de Estado, pero cuando viene un jefe de Estado del país de él, me parece que es otra historia, me parece. Es así, pero yo creo, ya le digo, repito, para él no tendría que hacer diferencia, porque hay, digamos, que hace diferencia a veces con las personas. Fíjate que esta mujer que le hizo la vida imposible a él cuando estuvo acá, y la recibió con aplauso, y yo creo que... Claro, pero también podemos decir que nunca la recibió oficialmente, siempre la recibió... Sí, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso, depende cómo lo quieran poner. Exacto. Otra cosa, fíjese, que escucho que van a ejecutar animalitos, perros. Fíjese, yo soy contrario de quitarle la vida a los animalitos, porque... por una simple razón, el animalito es irracional. ¿Por qué hay un animalito suelto? Porque el ser humano es tan malvado y es racional. ¿Qué? Porque siempre yo le digo que soy partidario de la pena de muerte. Yo al ser humano yo lo ejecutaría sin piedad, pero no matar por matar, con bueno, juicio sumarísimo. Los saludo. ¿Quién está? Gracias. ¿Quién está en otra línea? ¿Hola? Si quieres. Sí, Mauro de Villaluro. Lo escucho. Buenos días. No, dentro de tanto hablar de animalitos y algunas cositas que, bueno, es importante también en la vida, ¿no? Pero le quiero hacer recordar a usted que siempre está muy informado, que no lo escuché hoy, una noticia que es bastante delicada en la política exterior de esta canciller que apenas arrancó. Es más, la reciente visita de nuestra vicepresidente Gabriela Michetti a Montevideo fue muy poco feliz, la visita del ex presidente del Uruguay Lacalle, sí, a las Islas Malvinas, nuestras queridas Islas Malvinas. Sí. Si usted lo lee entre líneas... Lo tengo aquí para comentarlo, porque además lo publicó el Penguin News, que es el diario de los Kelper. ¿Cómo, perdón, lo escuché mal? Que lo publicó el Penguin News, que es el diario de los Kelper, lo publicó. Claro, claro, es un diario que no es un pasquín, da mensajes de la corona británica. Claro, dijo el expresidente de Uruguay, aconsejó escuchar a los Kelter. Más que escuchar... El expresidente de Uruguay, Luis Lacalle, dijo desde las Malvinas, porque fue a las Malvinas, que cuando se habla de soberanía, la voz de la Falcán, no dijo Malvinas, deben ser oídas, más allá de que sea un asunto bilateral entre Argentina y el Reino Unido. Primero Lacalle no puede decir eso porque es una cuestión continental, que su propio país votó también, pero es evidente que fue hacer el trabajo que hacen los que trabajan para la corona. El trabajo sucio, sí, pero yo quiero recordar que no es contra los uruguayos, pero vamos a poner los pantalones largos, porque el país argentino, por ejemplo, yo, el que está hablando, el señor de Renzi, yo soy hijo de italianos, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha tela para cortar el tema del monumento a Colón y otras cosas que nos ha hecho la anterior administración, pero no va el caso por el tiempo. Pero ubicándonos en Uruguay, que lo tenemos acá cerquita, si cruzamos un charquito lo tenemos acá, la verdad, presidentes uruguayos viniendo, recuerdo yo el señor Valle, que nos dijo que el argentino era el ladrón desde el primero al último, el presidente Mujica, que nos trató, aunque yo no la voté, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero es mi presidenta, ¿correcto? Como usted recién dijo muy bien, que Macri no lo votó con su presidente, le faltó respeto constantemente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, de hecho, este hombre, Lacalle, que es del Partido Blanco, que es el partido más nacional, pero claro, son nacionales los herreristas. Este es un infiltrado dentro del Partido Blanco, ¿no? No sé, señor de Renzi, yo le tengo mucha desconfianza al Uruguay por historia, hay que estar muy atentos. No, le quiero decir, los colorados están cerca de Inglaterra, los blancos no. Este Lacalle, que es blanco, es un infiltrado dentro del herrerismo, porque el herrerismo es un partido muy nacional, que marca bien las cosas y demás, pero evidentemente este Lacalle está en otra cosa. Claro, pero es muy delicado, porque hay que tomarlo, esto, que tome nota la política exterior argentina, porque si una reciente visita del presidente Macri, que apenas asumió, es un mensaje internacional, que hizo las dos primeras visitas al Brasil y al Uruguay, nuevamente nuestra vicepresidenta a Montevideo y a Brasil, y la canciller privilegió como cuestión de Estado de primera línea la relación con el Uruguay y el Brasil, y Chile, si se quiere agregar, la verdad que esto tiene que emitir un comunicado, pienso yo como ciudadano argentino, ¿no? Yo no estoy en el gobierno, lógicamente, pero como ciudadano me emito mi opinión, que la cancillería uruguaya haga un desagravio de las palabras, que no creo que lo hagan, del expresidente, porque realmente de las Malvinas emitir semejante comentario en un país normal con litigios es realmente un problema de roce diplomático. Y esto se dejó pasar por alto. No hay que olvidarse que la República Oriental de Uruguay existe gracias a los británicos, porque era territorio argentino. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Buenos días. ¿Hola? ¿Sí, quién es? Buenos días, de Renzi, Marcelo de Morón. ¿Me está escuchando las palabras del señor Alberto? Ya, me pone un poquito, digamos, con miedo, ya cuestionar al Papa. Yo me acuerdo cuando atentaron contra Juan Pablo II, el turco, nada más que el propio damnificado, el Papa, lo perdonó, pero no dejó de... tuvo que cumplir la pena que se le había dado, ¿no?, por haber... No, yo no creo que lo cuestione. Yo creo que la gente lo que ha observado es que no le costaba nada al Papa hacer una sonrisa para una fotografía con el presidente de Argentina. Claro, pero a veces pasa por otra cosa más importante. Y exigirle una sonrisa, pero evidentemente hay cosas de que ya expliqué de por qué la relación está fría entre ellos, pero una cosa es la relación personal y otra cosa es lo que representa cada quien. Claro, claro, por supuesto. Pero bueno, pero ya se le empieza a cuestionar. Yo, mire, el Papa está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien, porque ante todo es el representante máximo de la Iglesia Católica. Pero él sabe bien lo que tiene que hacer. Y yo no tengo a veces el tiempo suficiente. Yo estoy tan expectante de lo que hace el hombre, que ante todo es un ser humano. Y el hombre vino de... digamos, sabe lo que es caminar el asfalto, ¿no? Y a veces este hombre me descoloca, porque dice... Yo tampoco soy muy asiduo a la fiesta esta de fin de año, porque son todas tradiciones que son trasladadas de... Bueno, pero es la idea de un oyente. Me parece que cuando ustedes entran a cuestionarse entre ustedes, perdemos un montón de tiempo que no aporta nada. No, por eso cada no. Cual yo... cada cual que piense como quiera. Que el Papa está haciendo bien las cosas, nada más que tenemos que no lo pongamos como... Es un ser humano ante todo, bueno, el representante de la Iglesia Católica que está para hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, no, yo no cuestiono a nadie, simplemente parece que... Yo no soy el dueño de la verdad, pero... Hasta luego. Gracias. 6.38, 18 grados 2 la temperatura. ¿Quién es? Josefina de Recoleta. Argentina y el mundo está gobernada, dominada y destruida por el artificio, que es todo lo que está lejos de la naturaleza, que es el verdadero Dios. La naturaleza es el verdadero Dios. También por la mentira y el satanismo. Votados por ateos, aunque vayan a misa, por distraídos, demasiados juegos, demasiados espectáculos, y por la ignorancia. Y hoy los grandes males son el gigantismo. No se puede gobernar con países tan grandes, con ciudades tan grandes. Los artificios, desobediencia a Dios y a su presencia. Dios está, nadie lo ha visto a Dios, pero está presente, visible en su creación. Gracias, señora. ¿Cómo? Hágame un punto, gracias. 6.34, 18 grados 2. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mirá que... El Papa dijo a Macri, la libertad económica no debe prevalecer sobre los derechos del hombre. Quiere decir que gobernar es crear trabajo, no dejar a la gente en la calle, es desarrollar el mercado interno, la industria nacional, no abrir las importaciones, vivir con lo nuestro, no despilfarrar la plata con préstamos inconvenientes, usuarios, no utilizar jueces amigos como Lorenzetti, Lijo, Bonadío o Sáenz para profundizar la grieta, buscando culpables y tapar errores propios. La persecución política social es mala consejera. Yo creo que el 49% no nos sentimos muy bien representados por Macri. Gracias. 6 de la mañana, 40 minutos. Hola. Gestión Mario Ischi. Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. ¿Quién está? ¿Quién es? Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿De quién es? Hola, buenos días. ¿Hable? ¿Qué tal, compañero? Habla Teresa Berazategui. Sin ánimo de decir que no está bien lo que usted dijo, le digo... Como cristiana, como católica, que el Papa lo recibió, yo estoy muy contenta, al presidente Macri, pero quizás el que no sonrió fue Bergoglio. Es así, es tal cual. Sí, el Papa lo recibió con todo... No, por eso, él cumplió con los protocolos de jefe de Estado Vaticano y demás, pero digo, es una charla entre dos argentinos, merecía, me parece a mí, pero hay algunas facturas viejas, ¿no? Y quizás que futuros, que cosas que el Papa ve que nosotros no vemos. No, y esencialmente aquello que yo comenté temprano, es decir, lo del mal llamado matrimonio igualitario, sobre todo esa farsa que hicieron dos varones que se casaron y después dijeron que era mentira, que ni siquiera estaban enamorados ni nada, que lo hicieron para acelerar el tema, cuando le pidieron que vetara como jefe de gobierno de la ciudad autónoma y no lo quiso hacer, y además no le atendieron más el teléfono ni él ni Michetti, y eso evidentemente alguna huella dejó, ¿no? Claro, y él lo respetó porque es el presidente, y me parece perfecto, porque es el presidente, lo tenemos que respetar todos. Lo recibió así, señor presidente. Sí, señor. Claro, pero por eso digo, pero al margen de eso, le sonríe a tanta gente, ¿no? Una sonrisa para la foto, no, claro, no estaba mal. Pero Bergoglio no tenía ganas de sonreír. Sí. Un beso, gracias. Chao, señor. ¿Quién es? Hola. Hola, hola. ¿Quién es? Sí, Vicente de Bursaco. Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Un detalle de suma importancia. El Papa no puede mostrarse condescendiente con... es la tercera mujer que tiene Macri. La Iglesia a Dios, la Iglesia representa la voluntad de Dios. Dios no quiere el divorcio. Entonces, abandonó a la primera, abandonó a la segunda y tiene la tercera. Esto es muy importante. Cuando era candidato lo recibió. ¿Cómo? Cuando era candidato lo recibió y estuvieron 45 minutos. O sea que alguna cosa pasó después. Bueno, pero eso fue a lo principal, a la moral. El Papa representa la moral que Dios quiere. No se puede cambiar de mujer. Hay que ser compañero para siempre, no para un tiempo. En esto, como dice el peronismo, no es la célula básica de la sociedad, es el matrimonio y la familia. Así constituye la sociedad conyugal, varón y mujer, para siempre. Es vitalicia esa sociedad. Bueno. Y de ahí vienen los hijos, que si no, la sociedad no va a andar bien cuando se cambia de mujer a capricho. Gracias. Bueno, un pensamiento para tenerlo. No está mal lo que dice Vicente, una cosa más para agregar. ¿Quién es? Está muy bien, soy Inés Ramos. Mira, nos merecemos, por ser un pueblo idiota, imbécil, todo lo que nos pasa con los países vecinos. Toman territorios a 600 kilómetros tomados por bolivianos. Aquí llegan de cualquier parte y yo con mis impuestos tengo que pagar los estudios a ellos. Hay 16.000 casas tomadas en la capital por peruanos. Entonces hacen asentamientos y por paraguayos, por todo. Y ahora tenemos acá en Constitución. Sorry, tipo nada. Guerra de guerrillas, ¿no es cierto?, entre paraguayos y peruanos. Y bueno, ya no falta más nada. Vienen a ocupar nuestros lugares de trabajo. Anda a Uruguay a quitar el trabajo a otro. Que vaya un mecánico a ocupar el espacio de trabajo de otro uruguayo. Para nada, no te lo permiten. Y bueno, acá nos dejamos hacer cualquier cosa. De pronto vamos a recibir no sé cuántos más también de Centroamérica, no sé, no es un desastre. O sea que ya nos dejamos usurpar, somos cualquier cosa, no reaccionamos. Bueno, chao señora. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi, Luis de Montegrande. Mire, con respecto al expresidente uruguayo ese que habló, no hay que olvidarse que la mayoría de los presidentes uruguayos son masones, incluido el actual. El único que creo que zafa, que no, por lo menos no aparece antecedente, es Mujica. Dentro, claro, él habla como habla porque es un tipo campechano, medio bruto, pero muy claro y muy sincero. Así que hay que tener en cuenta esos detalles. No es, el pueblo uruguayo no debe conocer la masonería como tampoco la conoce los ciudadanos argentinos, ¿me entiendes? Así que me saludo. Un pueblo en el medio medio raro eso, ¿no? Saludo. ¿Quién es? Buen día, Miguel, lo hago Oscar de la Plata. Mire, Miguel, dice, ¿qué pasó? Pero estuvo perfecto el Papa. Usted lo que no dice, Miguel, es lo que pasó en estos dos meses. Pero fíjense, hay gente desocupada que no tiene ni para comer, gente que no puede pagar alquiler. Eso puede haber influido, seguramente. ¿Cómo? Que puede haber influido en el carácter del Papa. Si usted mira Clarín, ayer no pasó nada. Ahora, agarre, ¿miró Crónica ayer usted? ¿Cómo? ¿Miró el diario Crónica? ¿Qué pasó? Si lo miró, digo. No, pero ¿qué pasó? Bueno, mírelo, si lo puede conseguir. Y en las primeras dos hojas va a ver lo que pasa. Y la cara del Papa. Pero está perfecto. Usted, perdóneme, Miguel, pero usted medio como se inclina para estas políticas que están haciendo ahora, Miguel. No, que me inclina. Yo lo que estoy diciendo es que no costaba nada una sonrisa. Porque el presidente... Pero no... sería falso, Miguel. ¿Usted le hace una sonrisa falsa a una persona que no quiere? No. Bueno, entonces, Miguel, no. A mí no me cabe ninguna explicación. Simplemente trato de ver de qué manera un argentino saluda a otro argentino. No me importa. Pero no puede estar de acuerdo con lo que está diciendo. No me importa que uno sea Papa y otro sea... Miguel, usted habla de Perón, habla de los bombardeos de Plaza de Mayo, las cosas que nos hacen enterar nosotros de que... No puede estar de acuerdo con este tipo, Miguel. Fíjese lo que va a hacer con la deuda externa, con los holdados, eso. Averigüe lo que pasó con la basura en La Plata, porque ahora cuesta 18 millones de pesos por mes recoger la basura en La Plata. Averigüe. Bueno, te mando un abrazo. Chao. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6 de la mañana, 48 minutos, los teléfonos arden. La gente está pendiente de este programa que marca tendencia, por lo menos en el pensamiento nacional. está presentando Zutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Zutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, vamos a meternos con el aniversario de la caída de la piedra movediza de Tandil. La masa de roca rodó cuesta abajo un día como hoy, entre las 5 y las 6 de la tarde del 29 de febrero de 1912. Al atardecer, el pueblo entero se conmovió al escuchar de que la piedra que dio fama y espíritu a la ciudad pampeana se había de pronto derrumbado falda abajo del solio de misterio donde por tanto tiempo la admiraron. Ese 29 de febrero, cuando el símbolo de la ciudad de Tandil dejó su suave vaivén para yacer rota en tres pedazos en el fondo del precipicio. Este símbolo que decoraba los logos de las instituciones tandilenses y que le había prestado su nombre a restaurantes, hoteles y comercios, había desaparecido. Y una pregunta comenzó a escucharse entre los lugareños: ¿por qué se cayó? Lo primero que pensó el público que asistió al funeral de la movediza fue que había sido un sabotaje realizado por los canteristas y que la piedra cayó producto de un atentado. Ya en esa época existían leyendas sobre atentados a la movediza para que dejara de ser parte del paisaje. Una de ellas decía que remotamente en el tiempo Juan Manuel de Rosas había dado la orden de tirarla y utilizó una yunta de bueyes sin poder derrumbarla, algo que no se sabe si es cierto o no, pero es parte de la leyenda de Tandil. También, para las fábulas acerca de su caída, que recién comenzaban, aunque científicamente no se sabe por qué se cayó, muchos piensan que fue por la utilización permanente de barrenos en la zona de las canteras que provocó el movimiento de las sierras que llevó a la caída. Otros, en cambio, creen que la base en que estaba apoyada la mole de granito se encontraba desgastada por las botellas de vidrio que los turistas le ponían para comprobar al día siguiente que la piedra las aplastaba. Bueno, puede ser cualquiera de las dos cosas. Claro, lo cierto es que después pusieron una que también se cayó y volvieron a poner otra. Sí, pero son artificiales, que no es lo mismo, ¿viste? Sí, son artificiales. Ahora, lo que es linda es la leyenda de la piedra. Aquella fue una cuestión de equilibrio que es casi increíble. La gente se conmovía porque era una cosa que tenía un movimiento, un balanceo notable, ¿no? Era una belleza la piedra movediza de Tandil, la hemos visto en fotos nosotros, lamentablemente. La palabra Tandil es dueña de 30 definiciones diferentes. La historia cuenta que la piedra es parte de una leyenda. La leyenda cuenta que había un cacique indígena que tenía que dejar a 5 esposas para casarse con otras 5 mujeres, pero él estaba enamorado de Mini, una joven a la que no quería abandonar. El consejo de ancianos dispuso raptar a la joven, atarla a una piedra en la punta del cerro, y el pueblo también se opuso al cacique por no seguir las costumbres de la tribu. El cacique murió en el enfrentamiento y al poco tiempo Mini murió de tristeza atada a la gran piedra. La piedra comenzó a moverse porque su corazón seguía latiendo. El 29 de febrero de 1912 la piedra cayó, se partió en pedazos y en ese momento la joven pudo salir del interior de la piedra y reencontrarse con su amado. Eso es lo que dice la leyenda. Cayó piedra sin llover. Sí. ¿No? Exactamente. ¿Sabes quién nació en Tandil, no? ¿Quién? El presidente. El presidente de Tandil, sí. Muy bien. 6 de la mañana, 53 minutos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La policía anticorrupción de Bolivia arrestó a la exnovia, la expareja del presidente Evo Morales. Se trata de Gabriela Zapata, gerenta de una empresa china beneficiada con contratos del Estado por más de 500 millones de dólares. Pero este aquí, que después que pusieron presa a esta mujer, otra información da cuenta que el hijo que tuvo Evo Morales con su mujer o con esta pareja, que él había dicho que lamentablemente había muerto, había reconocido antes de que se hiciera el plebiscito que se había muerto, está vivo. Es evidentemente una situación bastante compleja. Gabriela Zapata presa, y ahora dice que el hijo del presidente está vivo. El hijo que tuvieron en el año 2007 el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la empresaria Gabriela Zapata, la que ahora está presa, investigada y arrestada por supuesto enriquecimiento ilícito, está vivo, afirmó un familiar de la mujer. En declaraciones separadas a los canales privados de UNIT-PAT, una tía de Zapata, Pilar Guzmán, negó que el niño haya muerto, como afirmó el presidente a principios de este mes, e indicó que tiene entre 8 y 9 años y que se encuentra en La Paz. Sí, está vivo, yo lo he tenido en mis brazos. Es el hijo del presidente que Evo Morales niega. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 6 de la mañana, 55 minutos, 18 grados 2. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. El domingo pasado, como ustedes recordarán, Evo Morales perdió el referéndum que le hubiera permitido un cuarto mandato, o por lo menos ser candidato, y todo esto trajo distintas situaciones. Tampoco se sabe si esto que dijo la tía tiene que ver con que al poner presa a su sobrina, o sea, la expareja de Evo Morales, sea una manera de apretarlo al propio Evo Morales para que declare el indulto de su sobrina. Lo cierto es que en Bolivia hay un escándalo con el supuesto hijo del presidente. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El día sábado, el día domingo, ayer, Clarín publica en la página 21, bajo el título Cristina, dos puntos y entre comillas: si Macri arregla con los buitres, se queda 12 años. En la bajada del título, lo que va debajo y que sintetiza la nota, dice: la expresidenta le dijo esa frase a un empresario que la visitó en Río Gallegos el martes pasado. Y después hace toda una serie de disquisiciones Ignacio Miri, que es el que firma, el periodista que firma esto. Pero, 3-4 párrafos de iniciado la nota, le voy a leer textualmente lo que dice, porque si no, no se va a entender. La expresidenta está convencida de que su sucesor tiene un proyecto de permanencia en el poder similar al que construyó ella con su marido. No va a buscar la reelección, lo ponen entre comillas como si lo hubiera dicho Cristina, no va a buscar la reelección, va a poner a otro y después va a volver, suele decir a quienes la visitan en su retiro santacruceño. No importa, dice el periodista, si este dato es verdad o falso. O sea, él reconoce que han montado toda una nota sobre algo que no es cierto, o que puede no ser cierto, para instalar que si Macri arregla con los fondos buitre, se queda 12 años, y que lo habría dicho Cristina. Pero después aclara que no lo dijo Cristina, sino que lo dijo un empresario que no identifica. Pero después dice: no, es lo que suele decir habitualmente Cristina a la gente que lo visita. Es decir, todo un armado para intentar poner que es beneficioso para el país el arreglo con los fondos buitres, tal cual quiere Mañeto y tal cual quiere el diario Clarín, que se ha beneficiado con varias cosas, ni contar lo del fútbol para todos, que le costaba 1.000 millones y ahora paga unas chauchas, el tema de la del teléfono, de la telefonía celular, por contar simplemente algunas cosas, dos jueces que van a integrar la Corte Suprema que están hechos a medida de Clarín. Es decir, el diario instala algo que el periodista reconoce que puede no ser verdad, pero cuyo título dice: Cristina, dos puntos, si Macri arregla con los fondos buitres se queda 12 años. Entonces la gente lee el título y cuando empieza a leer la nota, algunos se darán cuenta y otros no, de que es una nota armada. Pero más allá de esa circunstancia, lo serio y lo cierto de esto es que así se instala permanentemente la agenda. Clarín los domingos tira 500.000 ejemplares, es el diario que más tira, y se venden, no sé si todos, pero casi todos. Quiere decir que hoy muchas radios, muchos canales, muchos están con la agenda que arma el propio Clarín, que marca temas. No se extraña entonces si en algún programa de televisión va a encontrar un debate acerca de que si Macri se va a quedar 12 años o se va a quedar 12 años, cuando el propio Macri se aburre de las cosas, dicho por él mismo, no lo digo yo, él está un rato en cada cosa y después quiere cambiar, y que él mismo ha dicho: voy a cumplir un mandato de 4 años y después me retiro. Pero Clarín quiere que se quede el macrismo 12 años, y entonces está buscando la forma, la manera, porque seguramente se ha beneficiado de manera directa, como por ejemplo en el Expo Agro que arman con el Diario de la Nación, donde va a volver a exponer el gobierno nacional. Una de las tantas macanas de Clarín, y esto no lo dice Moreno, lo digo personalmente yo, en esto Clarín miente. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El hora 7 del territorio argentino, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En nuestra provincia no comienzan las clases. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y demás provincias que no han arreglado su situación, como Catamarca y La Rioja, que empezarían en estos días. El pronóstico marca que para este día bisiesto el cielo estará nublado con vientos moderados del sector sur, rotando al este. La máxima para hoy, 28 grados. A las 7 y un minuto tenemos 18 grados de temperatura. Macri le dio una nota al Corriere della Sera en Italia diciendo que hacen falta ingenieros y que hay lugar para 4.000 ingenieros italianos en el negocio de la Argentina, y que en el petróleo se precisan 7.000 ingenieros. Luego de años de ausencia, el gobierno vuelve a Expo Agro. La muestra que organizan Clarín con La Nación contará este año con varios stands oficiales. Los números en juego, los organizadores de Expo Agro, Clarín y La Nación, imaginaban que el 2016 sería un buen año luego de tanto tiempo. Ahora, con el advenimiento de Macri y el dinero que cuesta cada uno de los stands, aplauden los dos diarios la política de el gobierno actual. La prensa internacional trató de fría y protocolar la reunión entre el Papa y el presidente argentino. La canciller de nuestro país, Malcorra, sobre la reunión con el Papa y con Macri dijo: el presidente no abunda en palabras. Tres minutos pasaron de las 7 de la mañana. El subterráneo de Constitución a Retiro vuelve a tener completo el tramo. Cristóbal López se hace cargo de dos canales, mejor dicho, de dos medios, un canal y un diario, que entre Tolkien y su socio Matías Garfunkel dejaron quebrados uno en 88 millones de pesos los medios enterados del conglomerado que fundaron Sergio Spolkin y Matías Garzulkin están en el estadio crítico CN23 y el argentino tienen números en rojos. En total, las dos empresas kirchneristas de difusión presentan un déficit de 88 millones de pesos y deudas y salarios por más de 58 millones. Además, vendieron la Rock and Pop. Se vendió la emisora ayer, la FM, perteneciente al extinto Grupo 23, al Fénix Group, la empresa perteneciente de Marcelo Tivoli y Diego Feinstein, la radio deuda sueldos de hace dos meses. Radio América tiene a 200 personas sin cobrar y en espléndido cobran salteado. Como ustedes recordarán, Spolkin fue candidato a intendente del Frente para la Victoria en Tigre, pero no pudo sufragar porque vive en la ciudad de Buenos Aires y ni siquiera ha hecho cambio de domicilio. Cinco minutos pasaron de la hora siete. En 1468 nacía Pablo III, el último de los papas renacentistas. El deporte por Belgrano. Quinta fecha del torneo de Primera División, comenzó el viernes en Zona 1 con la victoria de Godoy Cruz de Mendoza de visitante 3-2 sobre Banfield. Hasta los 40 del segundo tiempo el partido estaba empatado 1-1 por los goles de los uruguayos Santiago El Morro García para Godoy Cruz y Santiago Silva de penal para Banfield. A los 41 de la segunda etapa, el ex defensor de Boca Claudio El Chiqui Pérez en contra de su valla adelantó a Godoy Cruz. A los 44, el ex delantero de River, Giovanni Simeone, igualó para Banfield. Y ya entrando al tiempo adicional, volvió a anotar Santiago García para la victoria del equipo mendocino. El sábado, Sarmiento de Junín y Quilmes empataron 2-2. El uruguayo Carlos Bueno de penal y Maximiliano Fornari los goles de Sarmiento. Fernando Elizari y Ezequiel Rescaldani de penal los goles de Quilmes. Expulsados Dutari del local y el mismo Rescaldani. En Paraná, Patronato consiguió su primera victoria y salió del fondo de la tabla de promedios. Le ganó a Belgrano de Córdoba 2-1. Se adelantó primero el Pirata con gol de Iván Estevenoc de tiro libre. Lo dio vuelta Patronato con dos goles del gigante de 1,97 m, Matías Alejandro Quiroga. El domingo en esa zona, Rosario Central como visitante le ganó a Colón de Santa Fe 3-0 y se quedó con toda la punta de esa zona. Giovanni Lo Celso y un doblete de Marco Rubén, la victoria canalla. Olimpo de Bahía Blanca anotó sus primeros puntos en el torneo. En el Carminati derrotó por 2-1 a Arsenal. Néstor Moiragui de penal y Franco Troyansky para Olimpo. Gonzalo Bazán para Arsenal. Los tres goles fueron anotados en los 11 minutos finales del juego. Hoy va a completarse esta zona con dos partidos. A las 19, Vélez Arfiel Gimnasia, dirige Fernando Echenique. Y a las 21:15, el clásico River Independiente Néstor Pitana. En zona 2 también comenzó la actividad el viernes. Newell's Old Boys de Rosario y Unión de Santa Fe empataron 1-1. Ganaba el Tatengue con gol de Mauricio Martínez, lo empató Ignacio Escoco. El sábado, Estudiantes, que volvió a ser local en La Plata, goleó por 4-1 a Argentinos Juniors. Dos goles de Facundo Quintana, es un juvenil que hizo tres goles en dos partidos. Juan Ignacio Cavalaro y Facundo Sánchez anotaron para el Pincha. Descontó a 4 minutos del final Lautaro Rinaldi. Defensa y Justicia, que ya tiene 13 goles y es el más goleador del campeonato, se impuso por 4-0 en Varela a Aldo Civi de Mar del Plata. Lisandro Magallán, Nicolás Stefanelli, Fabián Bordagaray y Hernán Fredes, los goles del Halcón. El domingo, Atlético Tucumán derrotó por 3-0 Atlético Rafaela, goles de Nicolás Romat, Luis La Pulga Rodríguez y Cristian Menéndez. En el clásico Racing venció a Boca en Avellaneda 1-0. El único gol, 10 minutos del primer tiempo, el colombiano Roger Martínez. Un tacazo para conectar un remate cruzado del lateral Grimmi. San Martín de San Juan y Lanús empataron 2-2. Emanuel Denning y Javier Toledo para San Martín. Y Nicolás Aguirre y José Gustavo San, que es el goleador del campeonato, marcaron para Lanús, que sigue como único puntero de la zona 2. Lanús sufrió la expulsión de Nicolás Aguirre. Hoy se completa esa fecha. A las 21:15, Temperley recibe a Tigre. Arbitraje de Fernando Espinosa. En el Interzonal, jugado el sábado, cuestionado arbitraje de Fernando Rapalini por la gente de Huracán. Huracán y San Lorenzo empataron 1-1. Ganaba el Ciclón hasta el último instante con gol de Fernando Bellucci. Lo empató Ramón Ávila para Huracán. En ese momento el Globito jugaba con 10 hombres por expulsión incorrectamente sancionada por el árbitro Fernando Rapalini. Expulsión del uruguayo Mario Rizzi. También se le cuestiona a Rapalini no haber sancionado un penal en favor de Huracán cometido contra Ávila y no haber expulsado a Ortigosa de San Lorenzo. Primeros puestos en la zona 1, el puntero Rosario Central tiene 13 puntos, San Lorenzo con 11, Godoy Cruz de Mendoza con 10, Colón de Santa Fe y Gimnasia tienen 9, pero Gimnasia juega hoy y si gana se pone segundo, un punto de Central. Arsenal está con 7. En zona 2 el puntero Lanús tiene 13, Atlético Tucumán 12, Estudiante de La Plata y Defensa y Justicia 10, Boca 7, hay 3 equipos con 6, Aldosivi de Mar del Plata que adeuda un partido, Unión de Santa Fe y San Martín de San Juan. Los promedios para los descensos, para determinar el único descenso después de este torneo, hasta ahora el indicado es Huracán 0968, Sarmiento 0971, Argentinos y Temperley 1, Atlético Rafaela 1086, Quilmes 1141, Olimpo 1173. En los goleadores, José Gustavo El Pepe San de Lanús está al frente, tiene 5, seguido por Marcelo Larrondo de Central, Claudio Riaño de Unión, Alan Ruiz de Colón, Juan Ignacio Sánchez Otelo de Arsenal, Fabián Bordagaray y Nicolás Estefanelli, ambos de Defensa y Justicia, y Santiago García de Godoy Cruz, todos ellos con 4 tantos cada uno. Hoy hay 3 partidos que ya los habíamos indicado. En la próxima fecha van a estar jugando en zona 1. El viernes Quilmes con Olimpo, Arsenal con Vélez. El sábado Belgrano de Córdoba con Sarmiento, Gimnasia San Lorenzo, Independiente con Colón. El domingo Rosario Central Banfield y el lunes Godoy Cruz con Patronato. En zona 2, el viernes Argentinos Junior, Defensa y Justicia, Lanús con Newell's. El sábado Rafaela, San Martín, San Juanino, Huracán con Estudiantes. El domingo Aldosivi con Temperley. Y también van a estar jugando Unión de Santa Fe Racing. Y el lunes Tigre con Atlético Tucumán. Va el Interzonal. El domingo a las 17, Superclásico en el Monumental, River Boca. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, publicó en las redes sociales, su Twitter decía: la patria está de luto, ¿quién puede hacer algo así? Encontraremos a los culpables, nuestro abrazo a las familias. Y hoy damos como noticia que están detenidos los asesinos de las dos mendocinas que fueron asesinadas en las montañitas a 180 kilómetros de Guayaquil, capital económica del Ecuador. 7 de la mañana, 12 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, adiós. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Mil Ángel. Bueno, sabemos que no todas las provincias llegaron a un acuerdo en las paritarias docentes. Ese es el caso de la provincia de Córdoba, que en el día de hoy no comenzará con el ciclo lectivo. Tenemos en línea a Juan Bautista Montserrat, él es secretario general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Juan, ya Miguel Ángel de Rensis lo escucha en este momento. Juan Bautista, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Bueno, primero y principal, expliquemos a los oyentes qué pasa en Córdoba, es decir, cuál es la discusión para la que está planteada en un comienzo, ¿no? Mire, nosotros en Córdoba hemos solicitado al gobierno de la provincia que construya una propuesta salarial muy parecida a la construida en la paritaria nacional que acaba de ser aprobada en CETERA. CETERA el viernes aprobó la paritaria nacional en base a una porcentualidad del 40%, pero con muchos aportes del Fondo Nacional Iniciativo Docente. Entonces, una de las discusiones que tenemos en Córdoba es que no entendemos por qué el gobernador Schiaretti, teniendo la posibilidad cierta de construir una propuesta salarial equilibrada, justa y muy superior a lo que va a pasar con el resto de los empleados públicos y privados del país, no puede construir una propuesta donde tiene muchísimos fondos federales para poder hacerlo. Entonces, bueno, nuestra discusión está centrada ahí, en la injusto de la propuesta hecha, con montos en negro, que no van a los jubilados y particularmente no respetan las escalas escalafonarias del escalafón docente de Córdoba. Así que bueno, esperamos que este sea un paro en paz, tranquilo, que se inicien las clases el día martes, como lo hemos dispuesto así nuestra Asamblea Provincial, y que hoy alumbre una propuesta salarial para que sea debatida en las escuelas en el transcurso de la semana, para que el lunes de la semana que viene más tardar ya comencemos no solamente las clases con normalidad el corriente año, sino... Ahora, Juan, ¿está muy lejos, digamos, de lo que ofrece Schiaretti a lo que ustedes están pidiendo? No, creo que no, pero de todas maneras cualquier propuesta la vamos a poner a consideración de los docentes de Córdoba. Nosotros tenemos un gremio muy, muy participativo y muy democrático y muy plural, así que bueno, todas las propuestas son debatidas por los compañeros antes de cerrar los acuerdos finalmente. Así que, o sea, bueno, digamos que es más una necesidad de tiempo, porque la paritaria nacional cerró tarde, que otra cosa lo que está pasando, por lo que entiendo. No es solamente una necesidad de tiempo, sino de actitudes. Córdoba tiene una situación muy particular, junto con la provincia de San Luis y Santa Fe. Justamente... la falta de la coparticipación nacional y la deuda, que la justicia ya falló que se la paguen, y que de acuerdo a lo que tengo entendido, el gobierno nacional quiere negociar en cuotas eso, y me parece que la asistencia es urgente. No es el caso. A Córdoba le están entrando 500 millones de pesos más por mes por el tema del fallo de la Corte. Entonces nosotros no vemos por qué el gobernador es tan mezquino para con los docentes y fundamentalmente para con los jubilados. Entonces, bueno, ahí tenemos un entredicho que me parece que lo vamos a saldar en el día de la fecha, porque ha quedado claro que él no... ¿Para Juan esos 500 alcanzan como para los aumentos que hay que dar? Totalmente. No solamente que alcanzan para los aumentos, sino que alcanzan para derogar las leyes que están castigando duramente al sector de jubilados. Alcanza perfectamente bien para derogar la tasa vial... ¿Cuántos docentes tiene la provincia? 80.000. ¿Y los jubilados tienen un régimen especial, una caja especial? No, tenemos una sola caja provisional, de la cual, bueno, evidentemente nosotros no tenemos tanta asistencia del Estado, porque somos muchos y aportamos todo en blanco. Entonces nuestros 32.000 jubilados tienen jubilaciones acordes a lo que han aportado, pero diferido, o en este caso con una nueva ley, le han despojado un 11% saber provisional. ¿El gremio dónde está enrolado? ¿En la CGT, en la CTA? Nosotros estamos en la CGT Regional Córdoba. Nosotros tenemos una situación muy particular porque somos parte de la CGT Regional Córdoba, pero a su vez con CETERA somos parte de la CTA que conduce el compañero Hugo Yasky. Le pregunto porque usted sabe que hoy hay un paro en la provincia de Buenos Aires. En este momento no hay 80 hospitales que atienden nada más que la guardia. El paro empezó a las 0 hora. Hay una movilización hoy de trabajadores de la provincia de Buenos Aires pidiendo justamente una recomposición salarial, pero sí empiezan las clases a pesar de que en algunos establecimientos los maestros van a marchar hacia las 11 de la mañana hacia la Casa de Gobierno en la Ciudad de La Plata. Pero yo tengo un dato bastante poco alentador. El Banco Central cerró febrero con una pérdida de 1.500 millones de dólares. Supongo yo que tiene que ser por la venta de dólares, no sé cuánto habrán vendido para mantener la divisa, porque la semana había metido 400, no sé de dónde sale esta pérdida, si no es que ha ido al Tesoro alguna plata, pero tenemos de reserva nada más 28.556 millones, de los cuales muchos son papeles y los otros son chinos. O sea, está el país en una situación muy compleja, por lo cual Macri ha dicho que va a avalar cualquier endeudamiento. Córdoba acaba de pedir 1.000 millones de dólares prestados, por lo cual va a ser avalado por el gobierno nacional, por lo que supongo yo que va a haber algún efectivo, pero también un compromiso de deuda, ¿no? Mire, Yo se lo voy a explicar a mi modo, a lo mejor estoy equivocado. Acá los gobiernos provinciales viven endeudando, el endeudamiento forma parte de la política pública. En realidad los 1.000 millones de dólares que va a pedir Schiaretti la legislatura provincial devienen de un bono que vence el año que viene. El bono que vence el año que viene obviamente lo quiere pagar con la nueva emisión de bonos, pero la deuda ya está emitida. Lo que pasa es que, bueno, en esta oportunidad dice, bueno, si tenemos oportunidad de seguir endeudándonos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces hay un endeudamiento muy fuerte, hay una obra emblemática que quiere hacer Schiaretti en Córdoba, que son el tema de los gasoductos. Que es una obra muy, muy cara, muy, muy cara, al punto tal de que han tenido que ir a China para buscar el financiamiento. Ahora, yo me pregunto, ¿vamos a hacer un endeudamiento de una obra faraónica? Pregunto. Cuando se termine la obra, ¿el país va a contar con el gas suficiente para que vaya por los troncales de los gasoductos? Entonces me parece que por allí los gobiernos quieren pasar a la historia como los grandes hacedores de la obra pública, pero se olvidan de la gente. Y se olvidan de algo tan básico que, bueno, evidentemente, como hay un excedente financiero en el mundo, se puede pedir dinero a cambio de entregar importantes fondos por intereses. En realidad el tema de la deuda no es una cosa cotidiana y constante. Ya hizo el gobernador en alguna otra oportunidad también un endeudamiento saliendo de otro endeudamiento. O sea, cuando le condonan una deuda, automáticamente empiezan a construir una nueva deuda. Entonces el endeudamiento no es porque esté mal la provincia, sino que forma parte de la política financiera de los estados provinciales y particularmente el de Córdoba. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla esto, ojalá que puedan arreglar y que el resto de las provincias argentinas que hoy no comienzan puedan comenzar rápidamente las clases, porque el país está necesitando evidentemente que los chicos tengan los días de clase suficientes, ¿no? Efectivamente, así va a ser. Juan Bautista, los saludos de Buenos Aires. Bueno, un gusto, hasta luego. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos 28.556 millones que tiene el central es porque además aparecieron 5.000 millones que compramos a una tasa muy elevada de dólares que fueron a parar allí, y el Tesoro no le ha pedido nada al central que yo sepa, por lo tanto se fueron 1.500 millones de las reservas. Si es solamente por la venta de dólares, no me cierra, porque los que se vendieron fueron 400 millones, salvo que esté faltando algún dato. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. 7 de la mañana, 21 minutos, Miguel. Buenos días a todos. Bueno, 29 de febrero. ¿Vos sabés que en 1504 Cristóbal Colón estaba en una situación muy difícil? Ya en su cuarto viaje, poco después ya partirá para España definitivamente. Estaba en una situación difícil porque andaba por Jamaica y muy malas relaciones con los nativos, porque ya se habían cansado de darle provisiones a cambio de baratijas, y bueno, corría peligro su vida. Y un día como hoy, 29 de febrero de 1504, Colón sabía que se iba a producir un eclipse de luna, y el que tiene conocimiento domina al que no tiene conocimiento, esto lo dijimos varias veces. Les pronosticó que al día siguiente le iba a hacer desaparecer la luna. Bueno, lógicamente el eclipse ocurrió, los indígenas se desesperaron, y bueno, a partir de ese momento prometieron entregarle a este blanco con los poderes de hacer desaparecer la luna, llevársela, y bueno, la falta de información hizo de que el que tenía información los dominara completamente. Hoy en día pasa algo parecido, el que tiene el conocimiento total domina al que desconoce, y esto es eterno. Estuvieron hablando también de la piedra movediza de Tandil, de los posibles milagros. Y vos sabés que es un milagro que haya un papa argentino en el mundo, y voy a pasar a explicar por qué. Este fin de semana, el día 27, o sea, el sábado no estábamos en el aire y no pudimos hablar de este tema. En 1767, por Real Cédula, Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de su monarquía. En Buenos Aires, para estas fechas, fueron reunidos 289 sacerdotes jesuitas para embarcarlos a Cádiz y de allí ser deportados a Italia, a fin de que la orden de expulsión fuera cumplida. El rey envió a Francisco de Paula Bucarelli, enemigo acérrimo de la Compañía de Jesús, con poderes especiales para ejecutar la orden. Si esto se hubiera mantenido, lógicamente no tendríamos a Francisco, un papa jesuita, porque la Compañía de Jesús fue varias veces expulsada y de distintos países del mundo, del Reino de Portugal, del Reino de Francia, del Reino de España, como terminamos de informar. Pero no solo para esa fecha, fueron expulsados con anterioridad, es decir, siglos, un par de siglos antes, y con posterioridad, recién en la restauración en España, en 1814, el Papa Pío VII emitió una bula y el 7 de agosto de 1814 restauraba la Compañía de Jesús, que inmediatamente fue reintroducida a España por Fernando VII, y en toda América se aceptó. Y cuando vuelven a ser expulsados de España, ya la Argentina era un país independiente y no expulsó a los jesuitas de acá de América, quedando la orden en funcionamiento. ¿Por qué había esta persecución contra los jesuitas? Porque los jesuitas tenían la particularidad de conformar prácticamente un estado donde ellos se ubicaban, tomaban a los pueblos, les enseñaban una forma de gobierno y de manejo de la economía fuertemente localista, y enseguida conformaban grandes fortunas, eran muy queridos, muy obedecidos por las poblaciones, transmitían el verdadero catolicismo, y entonces se convertían en apetecibles poderes económicos, de los cuales, expulsando la orden, los gobiernos monárquicos o no monárquicos de las distintas épocas se quedaban con las riquezas, con las propiedades que podían haber juntado los jesuitas en esa época. Quiere decir que si no se hubiera revocado en su momento aquella orden, aquella cédula del rey de España, Carlos III, no hubiéramos tenido a los jesuitas acá en América. Bueno, vos sabés que Rosa lo mandó a buscar porque quería traer a los jesuitas de franceses que habían echado de Montevideo. Después se dio cuenta que no manejaban el idioma, para que aprendieran y educaran a los jóvenes argentinos. Después de mucho tiempo vinieron los jesuitas españoles, que hablaban el idioma nativo. Sí, señor. Bueno, después se pelearon con Rosa porque se metían en política. Los jesuitas son esencialmente políticos. Exactamente. Se llaman a ellos el ejército del Papa. Para, fíjate vos lo que tener el ejército y el Papa, ¿no? Sí, señor. O sea, es todo un tema. Pero el ejército de hombres que predican, pero además de hombres que adquieren poder, el poder de enorme sí. cantidad de riquezas que acumulan, porque no se dejan manejar por la usura, es decir, ellos saben. Combaten eso, y además se tratan de compañeros entre la orden. Exactamente. Son compañeros, es decir, usan el término compañeros. Y además de esto, la orden tiene con las otras órdenes diferencias muy fuertes. Y justamente Macri fue acompañado por el gobernador de Salta, que está más cercano al Opus Dei. Una cosa media extraña, ¿no? Bueno, porque es una de las órdenes. El problema que a veces uno habla sobre que el Papa recibe, que el Papa lo mira bien, lo mira mal, se sonríe, no se sonríe, porque hay detalles que nosotros o en general la gente desconoce, de cuáles son los motivos. Yo te voy a decir la verdad, Miguel, para terminar esto. ¿Sí? ¿Sabes por qué no se reía el Papa? ¿Por qué? Por el empate. No, pero eso fue después. ¿Fue después el empate? Fue después. Pero el Papa sabe, el Papa ya había hablado y sabía que no podían ganar. Lo sabía. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? La seguimos mañana. Los partidos tendrían que terminar exactamente a los 44 minutos 59 segundos. ¿Estás loco? Vos hubieras ganado Independiente. Chao. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hoy va a declarar por segunda vez Jaime Estiuso, aquel que otro muchacho cercano a Lopus, que fuera ministro de Menem y ministro de Kirchner, ministro del Interior de Kirchner, puso una fotografía por televisión y tuvo un escándalo y se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos cuando lo denunció. Y ahí nos enteramos más o menos del rostro de Jaime Estiuso, quien en ese momento y en ese tiempo nadie conocía. Ahora la foto ya circuló bastante y se conoce el rostro de Estiuso. Hoy va a declarar en la causa de Nisman, de aquel que fuera denunciado por el ministro del Interior, aquel primer ministro del Interior de Kirchner. ¿Vos te acordás quién fue el primer ministro del Interior de Kirchner, Diego? El primer ministro del Interior de Kirchner. Que venía de la época de Menem. Un ex periodista deportivo. ¿Quién fue? No me acuerdo. Rodolfo se debe acordar, porque era periodista deportivo. Ajá, tenés razón. Se me había olvidado ese muchacho. ¿Quién es? No lo retengo. ¿Rodolfo, no sé qué? ¿Sabés? No. ¿Cómo no? No. A ver, vamos a tener que abrir los teléfonos para que nos digan quién fue el primer ministro del Interior de Néstor Kirchner. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, ¿vos sabés quién fue el primer ministro del Interior de Kirchner? La verdad que no lo recuerdo. Buen día. ¿Tampoco? Mire. No. Recuerdo a un... No, pero periodista deportivo dijiste que era. Sí, ¿no? Fue periodista deportivo, escribió en el gráfico. No, la verdad que no. En este momento no lo tengo. Qué cosa, sí. Fue ministro de Menem también. Tenía zapatos blancos. ¿Ministro de Menem? Sí. No, periodista deportivo, funcionario de Menem, me acuerdo, pero no fue ministro. Tenía zapatitos blancos, mira, con eso más no puedo decir. Sí, Gustavo Belli, sí. Muy bien. Bueno, ahora Gustavo sí, Belli, cuando me dijiste el gráfico, ahí me acordé. Gustavo Belli fue el que denunció a Jaime Estiuso, ¿te acordás? Sí, eso me acuerdo. Puso la fotografía por televisión, dijo, este es el culpable de las cosas que pasan, bla, bla, bla. Se tuvo que ir como ministro del Interior. Se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos. Sí. Bueno, ahora hoy declara por segunda vez Jaime Estiuso, ahora con un rostro conocido, a raíz de esa foto de Belis, en la causa de Nisma. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, vamos a lo nuestro. Comenzamos la semana, Miguel, hablando que según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, arrancó ya la semana pasada la cosecha de maíz en el norte del país, básicamente en zonas del centro, norte de Santa Fe, Corrientes y centro-oeste de la provincia de Entre Ríos. Según las primeras proyecciones, se mantiene con el arranque de la cosecha la proyección de una producción de 25 millones de toneladas para esta campaña, sobre una superficie sembrada de 3.300.000 hectáreas. Esto es lo que está indicando entonces la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Hay otro tema que tiene también que ver con cambios en leyes que se sancionaron durante el gobierno anterior, que el gobierno actual está revisando. Tiene que ver con la ley de tierra. Vos sabés que en el año 2011 se había sancionado una norma que restringía la venta de campos a personas extranjeras, tanto personas físicas como personas jurídicas. Aquella norma decía que digamos daba un límite de que se estableció como un 15% como límite a toda titularidad de tierras en manos extranjeras, o sea 15% de las tierras del país podían estar como máximo en manos de extranjeros, tanto fueran personas físicas como jurídicas. Lo cierto es que luego de un censo que se hizo a posteriori de la ley se verificó que solamente el 6% de las 267 millones de hectáreas que tiene la Argentina, incluyendo inmuebles rurales, mineras y otras actividades, solamente el 6% estaba en manos de extranjeros. Y bueno, a partir de allí hubo una gran crítica porque se establecía también distintas cantidades de tierra según las características agronómicas de cada uno. Es lo mismo tener para poner un ejemplo, 1000 hectáreas en la zona núcleo de la zona pampeana, la zona más rica en cuanto a tierras agropecuarias, que tener 1000 hectáreas en zonas de montaña o de menor aptitud agrícola. Bueno, lo cierto es que se está hablando dentro del Ministerio de Justicia de la Nación de establecer alguna modificación a esa ley o bien directamente derogarla. Hay, en este sentido, hubo quejas en todos estos años de las inmobiliarias rurales diciendo que hay intereses de extranjeros de comprar tierras y, dada esa limitación de la ley actual, no se pueden vender más que en superficies limitadas. Así que habrá que ver qué sucede, pero bueno, se está hablando de que esto podría avanzar en los próximos tiempos por parte del Gobierno Nacional. Te quiero charlar algunos datos acerca del regreso del Estado Nacional a ser auspiciantes del negocio de Clarín y Nación, que es Expoagro, ¿no? Sí, señor. Te escuché más temprano dando esa noticia. Banco Nación, ya Mercolián ya autorizó, sí. Va a pagar un stand de 100 mil pesos por día. Sí. Además, va a estar de auspiciante el INTA, el Ministerio de Agricultura, el SENASA, el Banco Provincia. Sí. Y es muy probable que otros organismos del Estado. Ricardo Guiralde va a estar presente, también va a estar el presidente de INTA, Amadeo Nicora. Amadeo Nicora, sí. Sí. Y aparentemente son varios millones de pesos que van a cobrar Clarín y la Nación por los stand del Banco Provincia, del Banco Nación, de la Secretaría de Agricultura, del INTA, del SENASA, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estaría bueno que, ya que van a hacer esta apertura, la hagan para todos aquellos que cubren la información agrícola permanentemente, tantos colegas tuyos que hay por todos los medios, y que habitualmente se les hace difícil conseguir auspiciantes o patrocinantes, ya que son tan generosos con Clarín y la Nación que los tengan presentes a todos, ¿no? Sí, bueno, eso siempre uno lo pide. En el caso de Expoagro, es una exposición muy importante que hace muchos años que se hace. El Gobierno Nacional vuelve a esta muestra luego de muchísimos años, desde 2007, 2008, porque el gobierno anterior se había retirado de la muestra, creo que antes inclusive del conflicto de 2008. Pero sí, por supuesto, uno siempre como periodista le gustaría tener auspicios y demás. No lo veo mal que el gobierno, te digo, esté en una muestra como esta, es una muestra muy importante. No, está bien, pero ya que abre la mano generosamente para la Nación y Clarín, ¿no?, que compran con eso y aseguran opinión, sí, traten también de que el resto de los colegas, que son mucho más humildes, tengan la posibilidad de acceder a la publicidad esa, ¿no? Sí, claro, está bien, ahí esto más que publicidad es un espíritu. Te voy a decir algo, esta exposición en años anteriores, cuando el Gobierno Nacional no participaba por cuestiones políticas que todos conocemos, tenía el auspicio de la provincia de Buenos Aires. Concretamente el gobernador Scioli estuvo el auspicio durante los 8 años de su gestión y fue personalmente, excepto el último año por temas de campaña electoral que no pudo asistir, estuvo siempre. Banco Provincia también era uno de los principales auspiciantes. Ahora, bueno, cambió un poco la participación nacional o provincial porque, bueno, ha cambiado el mapa político. Pero, digamos, el gobierno anterior, si bien a nivel nacional no estuvo, sí lo estaba a través de la provincia de Buenos Aires. El justicialismo gobernante lo hizo durante todos estos años cuando fue la provincia de Buenos Aires, que fue la mayor parte de los años, ¿no? Bueno, decime, ¿ingenieros agrónomos faltan en la Argentina? Yo no creo que falten ingenieros agrónomos. Te escuché decir por ahí que faltan ingenieros en petróleo, pero Macri dijo que faltaban 7.000 ingenieros para el petróleo y que faltan 4.000 ingenieros italianos que podrían venir a la Argentina, porque ese es el déficit que tenemos anualmente de carencia de 4.000 ingenieros. ¿Será tan así? La verdad que no manejo el sector petrolero para tener esa... Pero espacial. Al margen, digo, 4.000 ingenieros harán falta. Mira, yo he escuchado en otras oportunidades que faltaban en general ingenieros en la Argentina, sí, hace algunos años, y que inclusive la Facultad de Ingeniería de la UBA había caído en su número de egresados. Sí, bueno, se debe referir a eso, que hay menos egresados de ingeniería, pero venir 4.000 ingenieros italianos a trabajar a la Argentina, salvo que vengan con la empresa atrás, ¿cómo hacen para ser contratados aquí con los sueldos que comparativamente en euros, no? Sí, es difícil. Habría que preguntarle para saber eso, si están así, al Colegio de Ingenieros o alguna entidad que agrupa a los ingenieros que trabajan en la Argentina, a ver qué opinan ellos, ¿no? Que son los interesados y los que conocen el mercado laboral de esta profesión, ¿no? Bueno, la verdad me impactó porque me pareció una... Y él es que es ingeniero, así que supongo que sabe de lo que está hablando. Estimaría que sí. Claro, me impactó decir que hay lugar para 4.000 ingenieros. Sí, la verdad que sí, acá un poco sorprende, ¿no? Porque sobre todo el trabajo no es lo que abunda en la Argentina en estos tiempos. Con lo cual habría que chequearlo muy bien antes de decir una cosa así. En eso te comparto la sorpresa. Habrá que ver qué pasa. Bueno, ¿lo seguimos mañana? ¿Cómo no va a ser? Hasta mañana, buen día para todos y muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 18 grados en la ciudad. El pronóstico para Puerto Argentino en las Malvinas, en poder del pirata agresor, está marcando la temperatura actual de 2 grados. La máxima será de 8. El cielo está parcialmente nublado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Para un país bioceánico y bicontinental, la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero. Vientos leves a moderados del sudoeste, cielo nublado. Probabilidades de visibilidad buena a partir del mediodía, máxima 5 bajo cero. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Un problema muy serio es el famoso tema del verde futuro, por el cual llamaron a indagatoria a la Presidenta de la Nación, al ex ministro de Economía y al ex presidente del Banco Central. Hasta este momento ya se han perdido 62.000 millones de dólares. El impacto de los contratos de dólares a futuro y vendidos en la era de Vanoli ya le significaron al Banco Central pérdidas por esa cifra. En los últimos meses la expansión monetaria responde prácticamente al pago de las compensaciones de estas obligaciones. Esto ha motivado en su momento que Negri y Pinedo, los legisladores, hicieran una denuncia. Por esa denuncia ahora tiene que ir a declarar tanto el ministro de Economía anterior como la Presidenta de la República y también el presidente del Banco Central. La venta de dólares a futuros, un agujero negro de millones de dólares. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Despacito, como no tengo idea, ¿cómo salimos? Gran victoria de Colegiales como visitante en Maguich, 4-0, ganó. No me diga. El equipo que dirige Juan Carlos Copriva, ¿no? Anda muy bien. Aparte me dijeron jugando muy buen fútbol, eso es fundamental, ¿no? Bueno, lo dejaron sin técnico, Armenio. Ponciano Aquino presentó la renuncia, igualmente ya venía mal y se veía venir. Anotá ahí como candidatos a Hugo Pachorra Esmaldone o Alejandro Orfila. Déjame decirte que Tristan Suárez, que perdió también, se quedó sin técnico. Se fue Pedro Damián, el Moncho Monzón, perdió 1-0 con Fénix. con el puntero de Gran Campaña. Bueno, ahí tenés una dupla técnica nueva. Va a ser sus primeras armas, sus primeros porotos, Daniel Eduardo Bazán Vera, en dupla con José Vicente El Tano Estagliano en Tristan Suárez. Y déjame decirte, Miguel, que bueno, siempre el tiempo, gracias a Dios, pone las cosas en su lugar y nos da la razón. Tema El Porvenir, tema Enrique Merelas, fue separado de su cargo. Enrique Merelas fue separado de su cargo en la última reunión de comisión directiva. Por unanimidad se dispuso que sea separado de su cargo hasta tanto se pida la justicia. Esta nota timbrada, ya está timbrada en AFA, está en personas jurídicas, está avalada por un escribano público, y además, como deja de ser presidente, fue separado de su cargo hasta que se pida la justicia. La nota está en AFA, también deja de ser asambleísta de AFA, pero además hay más. Pierde todos sus privilegios como socio del club, y Enrique Merelas tiene prohibida la entrada al club hasta tanto, reitero, se pida la justicia. Técnico que debuta, gana, pasando a otro tema. Gastón Cosiete debutó en Chacarita, el funebrero de San Martín, le ganó 1-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. All Boys lo ganaba, se equivocó su arquero Gastón Loza, empató 1-1 con Juventud Unida Universitario de San Luis. Talleres de Córdoba, que no afloja, puntero, solo hasta que juegue Ferro hoy con Santa Marina de Tandil, le ganó 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Boca Unidos de Corrientes, complicado, su técnico Negro Rodríguez volvió a perder 2-1 con Brando de Madryn. Almagro se trajo un puntazo, casi lo gana, también casi lo pierde, pero empató en Jujuy y sigue haciendo goles el Gordo Altamirano, de penal esta vez empataron 1-1. En Adrogué, Villadalmine jugó su mejor partido, empató 1-1 con Brown. En Pergamino, Douglas Hedy de Pergamino ganó 3-0 a Crucero del Norte de Misiones. Perdió Chicago en San Luis 1-0. Empató Los Andes en Paraná con Atlético Paraná 1-1. Atlanta, por la red metropolitana, le ganó 1-0 a Estudiantes. Riestra empató 0-0 con Acasuso. Barraca Central, la pregunta del millón, ¿seguirá su técnico Marcelo Barrera? Empató 0-0 con Villa San Carlos. Flandria, que se escolta de Gran Campaña, le ganó 1-0 a San Telmo. Flandria, que ganó todos los partidos en Jauregui de local, se hace fuerte de local. ¿Quién es primero? El puntero es Félix Miguel con 12 unidades, escolta Flandria con 9, y después vienen con 8 terceros Colegiales y Talleres de Escalada con 8 unidades. Después viene Morón, que tiene que jugar, y San Telmo con 7 en las primeras colocaciones. La Ferrer, que era puntero, le ganaba 2-0 en la C. A Zacatepas, en el primer tiempo ganaba 2-0, lo dio vuelta y lo ganó Zacatepas 3-0. San Miguel le ganó 1-0 a Italiano. Luján le ganó 3-1 a Luxur. Y Excursionistas le ganó 2-0 a Linear, que desde que ascendió no ganó ningún partido. Miguel, déjame decirte que la interna de la barra de Luján se cobró una vida. Un chico de 17 años, no tenemos el nombre, le decían Globito. El sábado por la noche, en una interna de las dos fracciones de la barra de Luján, lo mataron de 2 balazos. En la primera vez que arrancó, Lugano, el equipo de Pocho Arimendi, no arrancó de la mejor manera, juega de local en Colegiales, le prestan la cancha gratis. Bueno, en Colegiales desfiló el Deportivo Paraguayo, que ganó, gustó y volvió 5-0 a Lugano. Y en Rosario, en cancha del Saladito, Argentino empató 1-1 con Muñez. Déjame decirte, Miguel, por el torneo federal A, Belgrano de Santa Rosa, La Pampa, le ganó 1-0 a Tiro Federal de Bahía Blanca. Altos Hornos, Zapla de Jujuy, perdió 2-1 con Juventud Antoniana de Salta. ¿Sabés quién es el nuevo técnico de Juventud Antoniana de Salta? El Negro JJ López. Y por el torneo federal B, en Comodoro Rivadavia, La CAI le ganó 3-1 en Cruz del Sur de Bariloche. En Río Colorado, Independiente de Río Colorado le ganó el clásico, Miguel, a Racing de Trelew 1-0. Y hay que decir también que el 9 de julio de Rafaela, como local, perdió 2-1 con Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, en alguno de los partidos más importantes del torneo Federal B, como por ejemplo Argentino de Mendoza, ganó 2-0 el Chacarero a San Martín de Mendoza, y Almirante Brown de Lules en Tucumán empató 1-1 con el Sportivo Guzmán de Tucumán. Miguel. Gracias, Daniel, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Ya es sabido que Estados Unidos y Rusia son proveedores de armamentos en el mundo. Los últimos datos dicen que Estados Unidos vendió a 96 países armas. Pero ahora aparecen la India y China, que no solamente venden, sino que compran. Es decir, se han rearmado poderosamente y llamativamente estos dos países, junto con Corea, con Norcorea, junto con Corea del Sur, la otra Corea, y junto con países como Australia, que han entrado en una carrera armamentista que no estaban antes. ¿Por qué hay un mercado de armas que está tan fuerte en este tiempo y en este momento? Es una pregunta para hacérsela. El Papa viene sosteniendo que hay una tercera guerra mundial que se está realizando en etapas. Pero lo cierto y lo real es que yanquis y rusos no solamente son proveedores de armas, sino que también los chinos se han transformado ahora en grandes proveedores de armamento, y ahora los indios también han aparecido en ese mercado comprando y vendiendo. De manera que sería muy interesante que alguna vez en la Argentina alguien piense en la defensa, que alguna vez nos pongamos a pensar que estamos absolutamente indefensos ante cualquier vecino, y que planifiquemos de qué manera la Argentina puede reequiparse, porque para preservar la paz hay que tener fuerzas armadas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Historias del deporte, Rodolfo Bernardes. Hablamos del tenis internacional. Se apresta al seleccionado argentino a participar en Copa Davis, primera ronda. Hoy van a poder empezar a entrenarse en el Ergo Stadium. Esto es en la ciudad de Gdańsk, en Polonia, para jugar este próximo fin de semana. Viernes, sábado y domingo, frente a Polonia, es la primera ronda. El equipo de Daniel Orsanic llegó a esta instancia con dos jugadores debutantes. Uno de ellos es el rosarino Renzo Olivo y el otro es el bahiense Seguido Pela, el jugador del momento. Ha ascendido centenares de puestos en el ranking en los últimos 6 meses. Está en este momento en el puesto 42, a solo 2 de Leonardo Mayer, que es el mejor clasificado. Quedó afuera en esta convocatoria Federico Del Bonis, 46 en el ranking mundial, integrante del conjunto albiceleste durante todas las series de Copa Davis de 2015. Evidentemente la decisión de Del Bonis de jugar el ATP de San Pablo la semana previa a la serie, mientras el equipo trabajaba en Pilar A, no cayó del todo bien en el cuerpo técnico del equipo. El otro marginado fue Diego Schwartzman, aunque su ausencia era previsible debido a que corría detrás de Mayer, de Pela y de Del Bonis como posible singlista, y difícilmente sería una alternativa para el dobles. El capitán argentino le ratificó en cambio la confianza a Carlos Berloc, el de Chascomús, pese a que el jugador no compitió en lo que va del año, debido a que es una pieza clave en el dobles junto a Leo Mayer. Además, la novedad es la presencia, decíamos, de Rosarino Olivo, una de las buenas apariciones argentinas de la temporada. Según se desprende la conformación del equipo, Mayer y Pela serían los singlistas, y Mayer y Berloc jugarían el dobles, quedando Olivo como alternativa para jugar singles el domingo, o de ser necesario integrar el doble. En un momento Orsanic había deslizado la chance de sumar al equipo a Juan Martín del Potro, que había vuelto a la actividad en Delray Beach, pero hasta el mismo jugador, después de su tercera operación en la muñeca izquierda, dijo que no estaba para jugar partidos a 5 sets, y esa nominación quedó en la nada. Argentina va a visitar a Polonia en el Ergo Arena, sobre una superficie muy rápida, que es carpeta sintética, y bajo techo. En cuanto al nuevo convocado, Aguido Pela, estuvo con una buena figuración en los últimos días. Había llegado a la final del ATP 250 de Río de Janeiro y había vencido en su recorrido últimamente al número 11 del mundo, al estadounidense John Isner, y también al austríaco Dominic Thiem, que está en el puesto 19 del ranking y que había asombrado aquí en Buenos Aires al quedarse con el torneo ATP de Buenos Aires hace 15 días. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 7 de la mañana, 54 minutos, 18 grados. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Hillary Clinton se impuso en Carolina del Sur y consolida su ventaja en el sector demócrata. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El loco Trump es el candidato más votado en los republicanos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. La temperatura máxima para la jornada será de 28 grados. Mañana martes tendremos, primer día de marzo, 27 grados. Y para el día miércoles, la misma temperatura máxima. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Ayer en la Argentina conmemorábamos, en honor del bailarín argentino Jorge Don, en el aniversario de su muerte, el Día del Bailarín Argentino. Nació en el Palomar en 1947, falleció en Lausana, Suiza, en 1992. Estudió danza clásica con la señora María Fuchs en la Escuela del Teatro Colón y con solo 15 años debutó en la compañía de Maurice Béjart en Bruselas. Muchas obras de Béjart fueron creadas especialmente para él. Bakhti, Nijinsky, El Clown de Dios, Gol está en el Jardín de las Rosas, Lo que el amor me dice, Nuestro Fausto, Leda, Adagietto y tantos bailes más. Desde 1976 Don fue director del Ballet del Siglo XX y en 1979 galardonado por el Dance Magazine Award. En 1988 formó su propia compañía, la Europa Ballet, que estuvo muy corto tiempo, y en 1989 fue premiado por la Fundación Conex como uno de los mejores bailarines del mundo. En 1989... bailó con Maya Plisetskaya y participó de la película Los Unos y los Otros de Claude Lelouch, donde bailó algo que está en la memoria de todos, el bolero de Ravel. Falleció el 30 de noviembre de 1992 en Lausana y fue homenajeado por muchos coreógrafos. Maurice Béjart con su Ballet por la Vida, Denis Gamo con Tengo una Rosa para Jorge Don, Gracia Galante con Masticando Sueños, y ese día no debe confundirse con el Día Nacional de la Danza, que se conmemora el 10 de octubre en homenaje a los bailarines del Teatro Colón fallecidos en una de las peores tragedias aéreas de la Argentina, el 10 de octubre de 1971. Hablando de tragedias y de bailarines, si cierran la puerta del estudio no baila nadie, mejor. Y sí, por supuesto. Al cumplirse el año de la inauguración en Plaza Lavalle, a metros de la esquina de Tucumán y Libertad, el monumento que evoca a los bailarines desaparecidos, una obra escultórica, pertenece a Carlos de la Cárcova y representa a los bailarines Norma Fontela y Jorge Negli, José Neglia, y la fuente decorativa fue creada por el arquitecto Ezequiel Serrato. Muy feliz día entonces a todos los bailarines argentinos y nuestras oraciones por las que ya no están. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. En 1792 nacía Giacchino Rossini, el compositor italiano, autor de una treintena de óperas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Gracias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El premio Oscar a la mejor película fue Primera Plana. Se trata de una investigación periodística realizada en Boston de los curas pedófilos y los sacerdotes de la Iglesia Católica que violaron menores y que en su momento provocó un escándalo en los Estados Unidos. Los ganadores, cuando recibieron los premios y le tocó el turno al director de Primera Plana, dijo: le pido al Papa Francisco que ponga orden en la Iglesia Católica y que desterre a los violadores. Mañana el presidente de la República inaugura el periodo ordinario de sesiones. Los dueños del Inter de Italia le ofrecieron 100 millones de euros al Cholo Simeone para que dirija durante 5 años al equipo italiano donde alguna vez jugó. La oferta vino después que le ganaron al Real Madrid, donde el Atlético lo tiene virtualmente de hijo desde que lo dirige el Cholo. Simeone inició su actividad como director técnico en Racing cuando el ahora responsable del fútbol para todo dirigía Blanquiceleste, una sociedad anónima que se hizo cargo ante la quiebra de la entidad. Cielo descubierto con Febo que brilla en la mañana de hoy con 18 grados de temperatura, día agradable. El calendario electoral de los que hoy tienen clase y los que no comienzan. De acuerdo a las provincias que hoy inician las clases y las que no comienzan, 8 están en actividad y el resto tiene problemas. Hay clases en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Río Negro, Jujuy, Salta, La Rioja, San Luis y Misiones. Empiezan las clases, pero siguen negociando La Pampa, San Juan y Tucumán. Hay paros en Córdoba, 24 horas, Entre Ríos la misma cantidad de horas, Catamarca paro parcial por 24 horas, solamente un gremio, Ateca, en Santa Cruz paro por 48 horas, en Tierra del Fuego también 48 horas, en El Chaco 48 horas, en Santa Fe 48 horas, en el Neuquén igual cantidad de horas, y 5 días se están parando algunos gremios del Chaco. Macri y Vidal estarán en una escuela de Lanús, donde gobierna el PRO. El loco Trump no tiene límites. Ahora usó frases de Benito Mussolini y recibió el respaldo del Ku Klux Klan al candidato republicano Casa Hispanos y Casa Negros. El Banco Central libera exportaciones por el exceso de dólares en banco. Se vence el plazo para que se negocie con la Argentina y los fondos buitres, uno de ellos, el de Paul Singer, había pedido más tiempo y Grieza se lo negó. Macri dijo ayer que en 15 días se arreglará con los buitres. Miguel Ángel Pichetto pasará hoy a la acción directa para profundizar su posición a favor de la sanción del Senado en lo que piden los buitres. Está invitando al presidente del Banco Central a que venga a hablar, dijo él, al Senado. El dólar a futuro que se vendió sobre el cierre del gobierno de Cristina Fernández le hizo perder ya al central 62.800 millones de dólares. Perdón, de pesos. La pérdida en dólares, se calcula, puede ser impactante en la reserva del central. Lo que sí se perdieron en el mes de febrero, el Banco Central cerró con 1.500 millones de dólares en baja en las divisas, a pesar de que llegó un auxilio con 5.000 millones de préstamo para aumentar nuestras reservas. Están de paro los médicos de 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Marcha de Cetera hacia la ciudad de La Plata en protesta por los despidos y por no haberse sentado a paritaria con los empleados estatales. El que será nuevo técnico del equipo inglés, donde está Agüero, dijo que es imprescindible que se quede jugando el argentino allí, y entonces los ingleses le ofrecen 70 millones de euros de refuerzo, a pesar que tiene contrato hasta el 19. Con esto abrimos la página del deporte con Bernardi. Dos partidos completan hoy la zona 1 en primera división a las 19, con arbitraje de Fernando Chenique en el Amalfitani. Vélez recibe a Gimnasia, por el local se anuncia a Aguerre, Pérez Acuña, Nasuti, Gianetti, Damián Pérez, Alvarenga, Somoza, Yamil Azad, Hernán Toledo, Correa y Hugo Mariano Pavone, la dirección técnica de Cristian Bacedas. Por Gimnasia, Boloña, Oreja, Coronel, Romero Lich, Rinaudo, Brun, Castillón, Mesa, Matías Noble y Walter Bou, la dirección técnica de Pedro Troglio. Más tarde, a las 21:15, con arbitraje de Néstor Pitana, en el Monumental va el clásico River Independiente. Por el local se anuncia Barovero, Mercado, Maidana, Mamana, Bangioni. La duda, Pisculici o Viudez. Esperan que es Pisculici, que estaba suspendido provisionalmente y ya cumplió, sea habilitado por el tribunal, a pesar de que no se presentó a declarar. Si Pisculici no es habilitado, jugaría el uruguayo Tabaré Viudez. Después juegan Poncio, Joaquín Arzura, Gonzalo Martínez, Mora y Alario. Por su parte, Independiente anuncia a Diego Matías Rodríguez, Gustavo Toledo, Pellerano, Cuesta, Tagliafico, Rigoni, Diego El Torito Rodríguez, Ortiz Aquino, Denis y Leandro Fernández. Marcelo Gallardo dirige a River, Mauricio Pellegrino a Independiente. En el fútbol español, el Barcelona ganó y estiró la ventaja. Ahora lleva 8 puntos al segundo y se perfila para obtener un nuevo título. Ayer le ganó en el Camp Nou 2-1 al Sevilla. Empezó ganando la visita, gol de Vítolo. Lo empató Leo Messi con un tiro libre y después lo desniveló Gerard Piqué. Más temprano, Villarreal le ganó al Levante 3-0, Bilbao 3-0 al Valencia, Granada 1-0 al Deportivo La Coruña. En partido jugado el sábado, el gran clásico madrileño fue para el Atlético de Madrid de visitante, gol del francés Antoine Griezmann. Le ganó 1-0 al Real Madrid. También ganó el Celta de visitante 1-0 al Getafe. Barcelona está puntero, tiene 66 puntos. Atlético Madrid 58, Real Madrid 54, Villarreal 52 en los puestos principales. En el fútbol alemán, el Borussia Dortmund le ganó al Hoffenheim 3-1 y mantuvo la distancia con el puntero Bayern Múnich, que había ganado en partido anticipado. Bayern Múnich sigue con 62 puntos, mantiene 8 de ventaja sobre el Borussia Dortmund, que está en 54 unidades. A las 14:10 del próximo viernes volverán a jugar los Jaguares de la Argentina en el Super Rugby. En este caso van a enfrentar al Sharks, el equipo puntero de la zona. Habían debutado los Jaguares con una histórica victoria el día viernes, 34-33 sobre Cheta, después de estar perdiendo por 24-3. Presenció el partido el director técnico de los Pumas, Daniel Urcade. Los Jaguares, decíamos, vuelven a jugar con Sharks, que es uno de los punteros de la zona 2, África, en la que están jugando los Jaguares, junto a Lions, 5 puntos cada uno. Jaguares tiene 4 y King cierra sin unidades. En el boxeo, Valentín Alsina, partido de Lanús, el presidente de la Nación y la gobernadora ponen en funcionamiento el inicio de la clase en Buenos Aires. Tenemos hoy acá, engalando nuestro inicio, este inicio tan hablado, este inicio que los pastos que existen saben que llegó el primer día de clase. Con la presencia de ellos, estamos cerrando los festejos de nuestros 100 años. En el 2014, precisamente el 22 de junio, cumplimos 100 años. Nuestra escuela primaria número 4, Remedio Escalada San Martín, cumplió 100 años. Con la presencia de ellos, cerramos ese festejo, pero a la vez iniciamos el festejo del bicentenario de la independencia de nuestra patria. ¡Qué menor cosa! ¡Qué mejor situación! Cerramos nuestros festejos e iniciamos los festejos del bicentenario de la patria. Sé que cada uno de ustedes va a quedar cercado en su retina, en sus ojitos, este día. La directora de la Escuela San Martín de Valentín Alsina, con la presencia del intendente de Lanús, la gobernadora de Buenos Aires y el presidente de la República. La Escuela 4 es la primera vez que tiene tan alta autoridad en nuestros actos. La verdad, la felicidad de poder iniciar hoy las clases, el primer día, 29 de febrero de 2016, iniciamos las clases todos juntos, todos contentos y todos felices. Bienvenidos a todos, bienvenidos a ustedes, gracias por engalanar nuestro acto. Yo simplemente deseoles un año lectivo muy lindo, de mucho trabajo, mucha responsabilidad y compromiso. Gracias y seguimos adelante. Buenos días a todos, buenos días chicos. Buenos días. Bueno, empezamos las clases, estamos muy contentos de poder acompañarlos hoy acá en la escuela. Para nosotros representa muchas cosas, representa el valor de la palabra, de habernos comprometido con la educación como prioridad, con el presidente, con todo nuestro equipo y poder estar acá. El valor del diálogo también, de poder mostrarle a toda la Argentina que podemos entendernos, que podemos escucharnos y trabajar juntos gobierno nacional, gobierno de la provincia de Buenos Aires, dirigentes gremiales y cada uno de los maestros en cada escuela, haciendo conocer su voz. Y también que este es un primer paso, porque todavía nos espera mucho más. A los chicos nos espera un año lleno de trabajo, de esfuerzo, de aprender, pero también de hacer amigos nuevos, de pasarla bien, de conocer a su nueva maestra, de respetarla, de valorarla, de aprender de ella. Así que los veo todos ya peinaditos, impecables, con su guardapolvo perfecto. También está el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y los funcionarios que acompañan a Mauricio Macri en el inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires. El presidente, sonriente y feliz porque comienzan las clases en Buenos Aires y simultáneamente también en la ciudad autónoma, donde durante la gestión del PRO siempre comenzaron en fecha. 20 grados 8 la temperatura, más deporte para Belgrano. En el boxeo, en el club El Porvenir de José Cepaz, título sudamericano Los Medianos, sexta defensa exitosa del bonaerense Claudio Ábalos, le ganó por puntos al retador uruguayo Noel González. En el boxeo internacional en Alemania cayó Víctor Sequeira, perdió por puntos en fallo unánime ante el turco Avni Yildirim. Pelea realizada en Gessen, Alemania, combate en el que estuvo en juego el título Consejo Mundial Boxeo Internacional Plata de categoría medio pesado. En el atletismo, el garrochista santafesino Germán Chiaraviglio se impuso en la prueba supersalto disputada en Río de Janeiro, el mismo lugar donde se disputarán los Juegos Olímpicos. El argentino alcanzó una marca de 5 metros y medio, pero todavía es bastante más baja de que la mejor que él tiene, que es de 5.75, lograda en los Panamericanos del año anterior. 8 de la mañana, 15 minutos, 20 grados 8 en la temperatura en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Eduardo Gallardo Rodas es el fiscal del Ecuador, confirmando lo que anticipó este programa, que estaban detenidos los criminales de las chicas de Mendoza. La señorita le había manifestado de que no tenían dinero para hospedarse, ir a hospedarse en el hotel. Él estaba que se habían puesto en contacto con un amigo, y este amigo le había solicitado de que le dé posada en su casa, ya que él vive solo. Entonces manifiesta él que se había, que su amigo la había llevado a la casa después de la había llegado en estado etílico, y que le había encontrado a su amigo también en estado etílico, pero las muchachas no habían estado tomadas. Él se había dirigido con una de las muchachas a su habitación y que le había tocado, a lo cual la muchacha se había molestado. Entonces él, al estar en estado etílico, se había también enojado porque la muchacha se había molestado y le había empujado. Entonces de ahí manifiesta que había cogido un palo y le había propinado un golpe en la cabeza. Las declaraciones del fiscal del Ecuador contando de qué manera asesinaron los criminales de aquel país a las mendocinas. 8 de la mañana, 17 minutos. A su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Hola Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. No sé cómo... Bueno, se conoció extraoficialmente, porque todavía no están las cifras oficiales, que el central perdió más de 1.500 millones de dólares en el mes de febrero y no hubo tanta venta de dólares, por lo cual es sospechoso de por qué perdió 1.500 millones de las reservas, habida cuenta que entraron 5.000 millones de refuerzo con ese interés que ya comentamos. ¿Tenés algún dato? No, a ver, ordenemos las cosas. Efectivamente, hay un problema con respecto a la pérdida de divisas desde que asume el gobierno Macri hasta ahora, pese a sus refuerzos. Eso sí, como vos decís, el central recibió un préstamo consorciado, como es sabido, de 5.000 millones de dólares, que es un préstamo de corto plazo a 11 meses, que coordinó la banca Morgan junto con otros grandes bancos internacionales, ¿no? El Citi, el Deutsche, y eso aumentó las reservas en 5.000 millones de dólares, la llevó de 25 a 30. Pero a partir 28, de eso empezó a... La cifra de febrero del cierre, sí. 28.556.000. Bueno, mira, yo tengo la última cifra que tengo, debe haber sido publicada hoy, porque la última cifra de, al 15 de febrero, a mitad de mes... No, esta es cierre de febrero. Sí, siempre van con desfase. Me daba 29.700, pero las reservas netas están en 11.000, porque el Banco Central tiene 18.000 millones de esos 28, 29, son prestadas. Entonces, entendamos bien cómo maneja esto, porque hablar de reservas, hay que ver cuántos son las reservas propias del Banco Central. El cuadro del Banco Central, si querés hablamos, siempre es un aspecto técnico para explicar, pero hay un tema terrible. El gobierno emite dinero. Gran parte de ese dinero que emite es para comprar dólares, ¿no? Así lo vino haciendo el gobierno Kirchner y así lo está aguantando también el gobierno Macri, y además sigue emitiendo dinero para financiar el déficit fiscal, ¿no? Eso significa que el gobierno echa más dinero al mercado. Pero es el Banco Central el que recoge ese dinero, absorbe, retira ese dinero. ¿De qué manera? Colocando letras del Banco Central a tasas de interés del orden del 30% o más. Esto parece surrealista, ¿verdad? Vos, por un lado, emitís dinero, vos, Banco Central, ¿no?, el gobierno, y por otro lado vos comprás, retenés ese mismo dinero pagando un 30% de interés. Este negociado, este macro negociado de los grandes bancos, porque los que prestan ese dinero son los grandes bancos que a su vez transmiten o no a sus clientes, llega al extremo que, por eso te digo, con datos que tengo al 15 de febrero, que es la última información del balancete semanal que publica el Banco Central, fíjate vos que la base monetaria, es decir, todo el dinero circulante emitido, era de unos 575.000 millones de pesos. 575.000 millones 600, de pesos. 600.000, para redondear, 600.000 millones de pesos. Casi 600.000, efectivamente. ¿Sabés vos, paralelamente, cuánto dinero estaba retenido por Lebac por el Banco Central pagando 30% de interés, 536. O sea, el total de emisión. O sea, el 93, el equivalente, no, el equivalente, el 93%, el equivalente al 93% de la base monetaria está retenida por el propio Banco Central pagando 30% de interés. O para decirlo de otra manera, todo el dinero emitido sería la suma de la base monetaria, de los 600.000, más los 536.000 de títulos públicos. O sea, mil y pico millones, de los cuales la mitad... Mil millones. ¿Cómo? Más o menos mil millones, de los cuales la mitad está en circulación, se echa en la masa circulante, y la otra mitad la tiene, como se dice, encanutada, la tiene retenida el Banco Central, su propio dinero, pagando el 30% de interés anual. Esto es surrealista. Yo no sé si la gente lo va a entender bien, pero se trata de una cuestión simple de entender cuando uno explica. Nosotros emitimos plata, pero a su vez tenemos que respaldarla. Y como no tenemos el respaldo, imaginariamente compramos respaldo con interés, ¿no? Sería una forma de razonarlo. En realidad, a ver, para tratar, por eso digo, me atajo que es un poco complejo, porque imagínate, hay que empezar a hablar de la política monetaria, de la naturaleza del dinero, de cómo es esto que el Banco Central emite dinero, pero es el propio Banco Central el que lo compra, lo retiene pagando interés. Es una cosa absurda, porque el Banco Central nunca tiene que pagar intereses por su propio dinero. Oh, claro, porque es la fábrica de moneda. Claro, podría, en primer lugar, después discutimos aparte el efecto inflacionario o no, pero con el argumento de que no genere inflación, el Banco Central está reteniendo la mitad del dinero emitido, y con una omisión infame, claro, pero realmente. Expliquemos por qué se hace eso, porque si no, no queda claro. Sí, pero perdona, pero con un problema, yo lo llamo infame, que es que ese dinero, ¿no? Ese dinero que rescata el gobierno a interés presiona sobre la inflación, porque la tasa de interés también es un factor de inflación. ¿Me explico? Sí, pero para que se entienda bien, Héctor. Sí, sí. Es decir, para que el que no está en los temas de los números pueda interpretar lo que estamos hablando. Sí. Es decir, ¿por qué se tiene que poner la propia plata que uno fabrica bajo una preservación de pagar interés? Bueno, con el argumento de la inflación. Es decir, el gobierno emite dinero para comprar divisas de las reservas internacionales y para sostener indebidamente el gasto público. Es decir, eso se sigue manteniendo como en los tiempos de Kirchner. El gobierno, la gran fuente de emisión de dinero, el destino de la emisión de dinero es para poder comprar dólares y para poder sostener gastos del Estado. Esto significa que el dinero se imprime y se echa al mercado. Ahora, ¿qué ocurre? Si por una ventanilla lo pones en circulación al mercado, es decir, al comprar dólares a los exportadores, vos pones dinero en circulación. Pero después tenés el problema, según el mismo razonamiento oficial, pero yo estoy tirando mucho dinero al mercado y cuando hay mucho dinero y no hay crecimiento, se produce inflación. Es decir, no es la emisión de dinero la que provoca inflación, es la emisión de dinero que no va al crecimiento. Si vos emitís dinero para una obra pública, claro, eso va al crecimiento. Entiendan, no es para pagar salarios mejores, sino para mayor consumo, que es para comprar divisas extranjeras para pagar intereses. Exacto, es para pagar deuda, para pagar intereses de deuda, claro, y para reponer dólares que se usan para pagar deuda. Es decir, tenemos una política monetaria, cambiaria y financiera organizada para poder pagar el sistema de la deuda. Te quiero hacer una consulta a ver si podrá tener algo que ver en la baja de reservas. ¿Vos sabés que con el tema del dólar de futuro, por el cual tiene que ir a declarar Cristina, el ministro de Economía, el Banco Central, anteriores, ya se llevan perdido 62.800 millones de pesos? No, todavía se computan a perder. Se ha perdido hasta ahora, por ejemplo, la denuncia que maneja el juez Bonadío es por 7.500 millones, que es lo que ya fue pagado. 7.500 millones de dólares. No, de pesos. No, no, por eso, el dólar a futuro costó hasta ahora 62.800 millones de pesos. Ah, los contratos a futuro sí, los firmados, bueno, pero eso, los firmados hasta mitad del año. No, yo digo lo que costó hasta ahora, ¿no? Sí. Bueno, eso tendrá que ver con la pérdida de divisas central, porque lo que no me cierra a mí es que los dólares que han vendido para mantener en el juego del dólar oficial, que el central salió a vender la semana pasada, fueron 400 millones. Entonces, ¿por qué perdieron 1.500 millones? Esto es lo que perdón, no entiendo. Una aclaración importante. Las operaciones de dólar a futuro son en pesos, no son en dólares. Opera así, y eso es una operación común que nada más que haya sido utilizada irracionalmente. Vos, supongamos un importador. Yo voy a importar un equipo del exterior y me quiero reservar que como lo importo y lo pago dentro de 3 meses, no tenga una diferencia de cambio. Entonces hago un contrato con el Banco Central, un contrato que es una operación de dólar a futuro. Yo hoy reservo el valor del dólar. Si el dólar, cuando yo vaya a tener que hacer el pago dentro de 3 meses, cuesta más, bueno, la diferencia de cambio la carga el Banco Central. Bueno, por eso pregunto, traducido a dólares, ¿no? Los 62.800 millones de pesos, ¿será eso lo que falta en el Central? Porque yo no entiendo por qué faltan 1.500 millones en el cierre de febrero si lo que se vendieron fueron 400 millones. Bueno, por eso, yo creo, en principio, las operaciones de dólar a futuro, así, razonándolo prima facie, no debieran influir, porque influyen por pesos, es decir, lo que paga el gobierno es la diferencia de cambio, pero en pesos. Claro, pero ¿habrán sacado la plata del central? Y bueno, Javier Llorens, que es un nombre de referencia, él ha advertido ya el faltante de más de 5.000 millones. Lo que ocurre es que ahí la operación parece que el central todavía no ha explicado eso, pero pareciera ser que el gobierno dio títulos por el préstamo de consorciado del Banco Morgan. Acá es algo importantísimo, creo que lo comentamos el otro día. El gobierno pidió prestado 5.000 millones de dólares que le da este grupo de bancos coordinado por el Banco Morgan. ¿Qué ocurre? Se lo dio a través de una operación de pase, que quiere decir que los acreedores nos dan a nosotros 5.000 millones para reforzar las reservas y nosotros le damos en canje títulos públicos que estaban en cartera del Banco Central. El chiste está en que ellos nos prestaron 5.000 millones y nosotros le vendimos, entre comillas, o le cedimos en garantía títulos públicos por 13.700 millones, es decir, por más del doble. Hipotecamos 13.000 millones. Es claro, por más del doble. Y esos títulos rinden entre el 7 y el 8.75%. Yo creo que esa operación tiene que ser investigada por su magnitud, porque hacer una operación de pase donde vos, para obtener un préstamo de 5.000 millones, estás dando como garantía, no como garantía, estás vendiendo una suma más del doble, es una operación que tiene que ser vista, y esto lo ha hecho la administración Macri ahora. Con un detalle no menor, que el actual ministro de Hacienda era empleado de la JP Morgan. El ministro de Economía fue alto funcionario en la parte de cambios internacional. Y bueno, este es un problema. No uno, sino varios de los primeros funcionarios del Estado tienen conflicto de intereses o pueden tenerlo. Escucho que se está denunciando al secretario de Comercio Brown porque él es socio de la Anónima y está entre los supermercados que están remarcando precios descaradamente. No veo bien cómo le van a cerrar los números a la administración Macri, como no sea apelando a su política, más deuda. Porque la única, vos date cuenta que no se ha explicitado y se le está reclamando al gobierno que por favor diga qué política va a hacer. Ahora esperan el discurso de mañana del presidente a ver si habla de política económica, es decir, cuál es su política económica. Hasta ahora la única política que hay es más deuda. Y esto es delicado porque, como sabemos, está inminente el acuerdo con los holdout, que le va a hacer un agujero a la Argentina, donde está en tela de juicio, terminar pagando más de 20.000 millones de dólares. Yo te pido que investigues esto de por qué. Si se vendieron 400 millones de dólares para mantener el precio del dólar, faltan 1.500 millones en el central en febrero, ¿sí? Sí. Las cifras creo que son mayores, porque el faltante o la diferencia producida estaría en el orden de los 4.500, 5.000. Pero, viste, actuar como investigador sin referencias internas, sino de afuera, es difícil. Pero de todas maneras, sí, es un tema que voy a bueno, que veo. ¿La seguimos la próxima? Ok, gracias. Chao, buen día, adiós. Chao. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Vamos a la información de la Copa Libertadores, de los equipos que juegan ese torneo por el fútbol argentino. Comenzamos por Rosario Central. No, dale. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 20 grados 8 la temperatura, 8 de la mañana, 34 minutos. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Recordamos que Central empató de local con Nacional de Montevideo y tiene los futuros compromisos de esa zona. Juega River Plate también del Uruguay. Dos equipos uruguayos en la zona de Central. Rodolfo. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El otro equipo que juega la Copa Libertadores es Huracán, San Lorenzo de Almagro, Boca, River y Racing. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Lo que viene esta semana en Copa Libertadores, el martes 21:45, o sea, mañana, Peñarol de Uruguay recibe a Huracán. El miércoles van a estar jugando San Lorenzo de Almagro como local frente al Toluca de México, en tanto que Boca Racing volverán a verse las caras a las 19:30 del jueves. Ese mismo día, pero a las 21:45, Central visita al Palmeiras de Brasil, y también el jueves, pero más temprano, 19:30, River recibe al San Pablo de Brasil. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. ¿Quién es? Aleluya, hermanos, ha ganado el Racing Club. Habla Guillermo. ¿Con quién jugó? Y acá jugamos con el Boca Juniors. Ah, pero es fácil, ese partido lo gana siempre el Racing. No, bueno, hay que jugarlo, todo parece fácil, pero hay que jugarlo. La verdad que una alegría inmensa. Lo que sigo teniendo mucho, hablando en serio, estoy, la verdad que lo que le están, no ayer, ayer no le pegaron, pero lo que le vienen pegando acá a los Tevez es una vergüenza. Ahora, la verdad, me alegro de que haya jugado Ibáñez, que además hizo, sacó una pelota que era el empate. Me alegro de que Ibáñez saque las pelotas no divididas como Saja y las ponga en jugadores de Racing y no al contrario. Y la verdad, me gustaría verlo jugar más seguido al arquero de Racing. Bueno, por eso la academia. Es así. Cada vez mejor. Bueno, ¿cómo salió en reserva? 2-0, que me lo perdí. 2-0 ganó Racing, querido. Sí. Fue grande. Bueno. No es que no sabe nada. Usted es hincha de Racing, no sabe nada. Sí, pero yo no puedo estar en todo, lamentablemente. Jugó bueno. Videla. Un tiempo en la reserva. Va a jugar probablemente el juego un rato. Bueno, un orgullo escucharlo, Miguel Ángel. Chao, señor. ¿Quién está? Eduardo Latino, Miguel Ángel. ¿Qué dice, Eduardo? Barajemos una hipótesis. Ponele que yo fuera un sicario, pagado por un poder económico o político o internacional, y me dieran la misión de ir a matar al fiscal Alberto Nisman. Bueno, luego de un exhaustivo trabajo de inteligencia, penetro subrepticiamente al departamento con un revólver en la mano, lo amenazo y le digo que lo voy a matar, pero que hay dos condiciones para matarlo. Una, o él se suicida o yo lo mato, y argumento que si él no se suicida y yo sí o sí tengo que matarlo, también mataremos a sus dos hijas. Y le explico. Vos tenés dos hijas, una se llama Julia. ¿Y cómo sale con la puerta cerrada? ¿Cómo? ¿Cómo sale con la puerta cerrada de adentro? Ah, bueno, eso hay que averiguarlo todavía. Pero pasamos a la hipótesis que te digo, que es muy interesante. Yo le digo, vos tenés dos hijas, Fulana y Mengana. Fulana vive en tal lado, estudia en tal lado. Está bien. Le tenemos controlado todo. Sí, ¿y vos decís que se suicida el hombre? Bueno, pero déjame explicarte la situación. Y le digo, si en 15 minutos mis compañeros no obtienen ninguna seguridad que yo, que vos moriste, bueno, se van a encargar de tus dos hijas. Así que no te queda alternativa. O te suicidas vos, que es un suicidio inducido, o yo te mato. Una, la dos, igual morís. Así que hacerlo, si querés hacerlo por tu hija, tenés la posibilidad que nadie la toque. Esa es una hipótesis. Yo creo que por el instinto de conservación de cualquier ser humano... ¿Cómo? Por el instinto de conservación de cualquier ser humano, cuando vos salís, porque imagínate que después se va el hombre... Sí. ¿No? Porque por eso se cierra la puerta de adentro. Suponete que fuera como vos decís, cierra la puerta de adentro, el hombre antes de suicidarse agarra un teléfono y llama. Y entonces misma se suicidió delante tuyo. Yo creo que no tenés que hacer ni futurología ni análisis vos, porque si los principales peritos del país no saben lo que pasó, ni es vos que ni la, yo vamos es que a la política no dejaba averiguar. No, ni vos ni yo vamos a averiguarlo. Chau, pero doctor. Es una hipótesis. Sí, claro, también hay muchas. Chao. Chao. 31, ¿quién es? Hola, Renzi. Hola, Bernardo, acá de Jauregui. 4-0 ganaron. No tengo idea, yo no estoy en cosas chicas. Bueno, Flandia va segundo, a un punto, a dos puntos de Fénix. Nada más ese comentario futbolístico. Ah, otra cosa. En Luján, la barra del Lujanero, esto salió en los diarios de Luján, en el cuartel quinto, mató a un pibe de 17 años el sábado. Sí, ya quedó dicho acá en este programa. ¿Eh? Ya lo dijimos en este programa. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Señor Ferrenzi, ¿me escucha? ¿Quién es? Dora Mariana Garín. ¿Qué dice? Un gusto de Renzi, un programa muy bueno el suyo. Miguel, quedamos pensando en casa esa cita de Macri con el Papa. Uno piensa y razona, si Macri le quitó las retenciones a las mineras y financia en un 100% a las petroleras y no le cobra impuesto al juego, es correcta la actitud del Papa, es prudente, si no estaría dando una señal equívoca de adhesión a una política de Macri que no le va a hacer bien a la Argentina, que la va a destruir, y haciendo pagar al pueblo los platos rotos con la pobreza que viene. Yo siento que Macri el bien común no le interesa, que contraría la doctrina social de la Iglesia. Y el Papa obró correcto, sobrio, lo escuchó, y su sobriedad también es una respuesta, porque habrá que pensar en todo el mundo, si tratan de lograr el To the World Government para lograr el Novus Ordinem Seclorum, bueno, y no lograr el bien común. Ayer en el Angelus... ¿Cómo? Ayer en el Angelus, sí, el Papa exigió que el peso de recibir los inmigrantes sea distribuido equitativamente, ajá, entre todos los países de Europa. Ajá. ¿Por qué dijo el Papa esto? A ver... Porque sabe que los europeos quieren trasladar ese problema a la América Latina. ¡Ay, sí! ¡Sí! Bueno, por eso el Papa marcó, sí, que lo tienen que hacerse cargo los europeos. ¡Ay! Lo dijo ayer en el Angelus. Pero usted sabe que me perdí el Angelus porque tomé mal la hora de... Cuatro horas de diferencia. Sí, lo sé, pero me equivoqué al poner en la internet. Y nos quedamos mal, pero mire, la noticia que me da me llena de alegría, Miguel, no sabe... Lo queremos mucho, Miguel, no lo detengo más. Le mando un saludo a ustedes, hermano. Adiós. Un abrazo, querido. Adiós, adiós. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Miguel. Señora. Bueno, tenemos en línea a Fabio Fein. Él hace 14 años denunció al laboratorio Bayer por daños físicos y omitir información en el prospecto de uno de sus medicamentos. Claro, lo que omitió son los efectos secundarios que después Flavio te va a comentar que padeció. Él en su momento, la primera entrevista se la hiciste vos en tu programa, y luego de 14 años él ganó ese juicio contra el laboratorio Bayer. Él en este momento te está escuchando, Flavio Fein. Miguel Ángel de Renzi te saluda. Bueno, resulta que ayer recibí un llamado de Teresita Carrillo, una de las responsables de la Fundación Carrillo, para decirme, mirá, te voy a poner en línea con el coordinador nuestro, etcétera, etcétera, y me presenta una persona, telefónicamente, y cuando esta persona habla conmigo, me dice, habla el fabulador. Yo no entendía por qué me decía eso, y entonces me lo trató de explicar, y yo le dije, bueno, esto hay que explicarlo por radio, porque yo la verdad tengo memoria frágil, no me acuerdo lo que pasó hace 14 años atrás, y menos en un programa de televisión nuestro. Entonces le digo, mañana lo charlamos por radio. Y así entonces estamos conversando con Flavio Rey. Buen día, Flavio. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo fue la historia? A ver. Bueno, yo me hice un chequeo normal, de rutina, como puede hacer cualquier persona, en el cual me dio alto colesterol. Bueno, busco un médico lo más cerca de mi oficina posible. Me da un medicamento que se llama Lipovay de Bayer, que lo tomé durante 33 días. Yo fui un deportista toda mi vida. Y bueno, a los 33 días de la toma me encuentro ciego del ojo izquierdo, que me destruyó la glándula tiroides, rápido hemolisis y destrucción de la masa muscular, no podía caminar. Como yo viví en Europa, pedí el prospecto en Europa y en Estados Unidos, y bueno, y constato que todo lo que a mí me había sucedido figuraba en países del primer mundo, y acá no. De acuerdo a eso, bueno, empiezo a moverme a nivel judicial, y bueno, y creo que es importante no solo la denuncia, porque le tenía miedo un poquito, la verdad, le tenía miedo a la justicia, porque Bayer es muy poderoso, y bueno, y recurrí a ciertos medios que me cerraban las puertas por el tema de la publicidad que Bayer podía poner en distintos programas, y el primero que me abrió las puertas fuiste vos, de tu programa, en el cual me acuerdo perfectamente que llamó, estando al aire, el licenciado Bota, de Bayer, en el cual me llamó mentiroso y fabulador, y después llamó un médico también que supuestamente lo mandó al laboratorio, diciéndome exactamente lo mismo. Bueno, el tiempo me dio la razón, el medicamento se sacó de la venta en agosto del 2001, produciendo un montón de muertes. Sí, yo lo que, la verdad, honestamente, no me acuerdo del episodio. Sí me acuerdo de que hubo un tema donde en algún momento dije que, bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. Uh-huh. No me acuerdo bien cómo fue todo el desenlace de la charla esa, pasaron 14 años, ¿no? Sí, 14 años. No te acordás, porque fuiste el participante de eso, pero concretamente, ¿y qué pasó ese día? El gerente, este hombre de Bayer, llamó por teléfono porque estaba viendo el programa. Que estaba así, pues obvio que, bueno, vio la publicidad, sabía que yo iba a estar, vino el programa, bueno, y salió a increparme directamente a mí, diciéndome que, bueno, que yo era un fabulador y un mentiroso, que el remedio no hacía mal. Bueno, Bayer después tuvo que sacar una carta por todas las muertes que ocasionó el medicamento después de la retirada del mercado, porque la Federación Alemana de Control de Medicamentos le exigió que tenía que aclararlo. Estamos hablando del Lipovay. El remedio era Lipovay en Argentina y se llamaba Baikol en Europa y Estados Unidos. Es el mismo, nada más que cambiaba el nombre. Pero Bayer, ha sacado muchos medicamentos de la venta. Yo me dedico a los efectos adversos de los medicamentos. Bayer ha tenido Xarelto, Lipovay, Trazilol, Jazmín contra es un anticonceptivo. La verdad es una empresa, yo digo, bueno, no hay ciencia sin conciencia, y la conciencia Bayer la perdió hace mucho. ¿Y después de eso qué pasó? Bueno, seguí luchando en la justicia, bueno, recibí amenazas, me han vuelto loco, pero bueno, nunca las llegaron a cumplir, gracias a Dios. Después empezaron a abrir las puertas en varios programas en el exterior, he estado en congresos internacionales en el 2012 en Madrid, fui invitado en Cibersalud. Esto tomó una relevancia, hasta salió en medios internacionales David contra Goliat, que yo me reía. Bueno, es interesante que con esto, el que esté escuchando y tenga alguna inquietud contra cualquier multinacional o cualquier empresa importante, saber que siempre se encuentra un resquicio, siempre hay algún periodista que está dispuesto a escuchar y siempre hay algún programa que está dispuesto a denunciar, no importa qué intereses estén detrás, siempre y cuando haya algún fundamento. Nosotros lo que habremos hecho ese día, como hemos hecho siempre, es escuchar a los que no tenían voz. Exacto. ¿No? Contrariamente a lo que pasa habitualmente, que se escucha a los que tienen dinero, ponen avisos y tienen voz, ¿no? Sí, sin duda, pero antes de ser periodista, sos un ser humano que también toma algún medicamento o consume alguna droga específica. Yo lo que estoy tratando, doy conferencias, doy charlas, es que la gente también tome conciencia de leer los prospectos. Porque hoy los médicos no tienen tiempo, directamente. Bueno, en Portugal hubo médicos que fueron sancionados por aceptar congresos y regalos y dádivas y demás de los laboratorios por recetar sus productos. O sea que es muy importante que el paciente esté alertado y sepa, y que es su deber, el deber de la información, el derecho a la información. Lo que te voy a pedir, ya que se renovó un contacto después de 14 años, sí, que si vos tenés algún otro producto, sabés de alguna otra cosa, nos mantengas informados. Sí, hice mucho, hice muchos productos que están cuestionados y, bueno, muchos retirados de la venta y con muchísimos problemas, ¿no? Bueno, me alegro que por lo menos haya servido aquello para iniciar una cadena. ¿Y el curso cuándo lo ganaste? Lo gané en el 2012. La sentencia salió en cámara. ¿Y en qué terminó? Ni siquiera apelaron a la Corte Suprema. ¿Y en qué terminó eso? Nada, terminó pagándome una suma irrisoria, porque bueno, como si yo esto lo hubiera hecho en Alemania o en Estados Unidos, pero no me importaba la suma. O sea, yo podía haber aceptado un arreglo extrajudicial, pero mi conciencia no me lo permitió. Yo quería la sentencia. A mí, eso es lo que a mí me hacía feliz. No tengo odio hacia Bayer, no estoy en contra de los medicamentos, todo lo contrario, estoy a favor de los medicamentos, pero con conciencia, medicamentos que nos hagan bien y que no los efectos colaterales y daños secundarios sean tan terribles que atenten contra nuestra vida, ¿no? Rein, bueno, me alegro que hayamos servido para algo y que hayamos sido vehículos, por lo menos, para iniciar un camino donde aquel día discutimos sí con aquel gerente de Bayer y dijimos, esperemos que falle la justicia, ¿no? Sí, yo sigo peleando y él no está más en Bayer. Hasta cualquier momento. Gracias, Miguel, por todo y te mando un abrazo grande. Adiós. Flavio Rein, hace 14 años en Ayer y Hoy por televisión, hizo una denuncia contra Bayer porque otros medios no lo querían recibir. Termina de ganar un juicio hace 2 años atrás. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Es ahora 8:53, 20 grados 8 en la temperatura en Buenos Aires, Diego. El dibujante argentino y gran pintor Fernando Fader nació el 11 de abril de 1882, nació en Burdeos, Francia, falleció en Loza Corral, provincia de Córdoba, el 28 de febrero de 1835, pintor y dibujante, principal seguidor del impresionismo alemán en nuestro país. En 1898 hizo sus primeras obras pictóricas, entre las que se destaca el óleo conocido como el viejo piojoso. Realizó estudios primarios en Francia y estudios secundarios en Alemania, en la Reichsschule del Platalatinado del Rin, y allí también estudió pintura con Heinrich von Suchel, un partidario de la pintura al aire libre cuyos ejes temáticos eran los animales y la concepción naturalista del paisaje, derivados de la escuela de Barbizon. En 1900 ganó una medalla de oro por su pintura Detrás del Arco Iris. En 1904 volvió a la Argentina y en 1906 hizo su primera muestra en nuestro país, que no tuvo éxito. Participó del grupo Nexus, de temática localista y técnica que vacilaba entre el impresionismo y el academicismo, con Colibadiño, Ripamonte, Bernaldo de Quirós, Emilio Cafara, Carafa, y Nexus presentó 3 exposiciones que abrieron el camino al Salón de Primavera de 1911. Impulsado por otra pasión, la ingeniería, invirtió toda su fortuna en una empresa hidráulica que lo llevó a la quiebra. Ese duro momento económico coincidió con los primeros síntomas de tuberculosis que lo llevaron a buscar el clima suave de las sierras de Córdoba en 1917. Pintó en las sierras de Achala y Chilín y en poblaciones como Candelaria, Liguera, Pocho, San Pedro Norte y San Francisco del Chañar. Entre sus múltiples óleos y acuarelas se destacan La Mantilla, La Madre y La Liga Azul, expuestas en el V Salón Nacional de 1915, así como La Vida en un Día, serie de 8 telas de 80 por 100 centímetros, en las que se representa el mismo pasaje con sus variantes de luz a lo largo del día. En la pintura se aprecian distintos periodos emocionales, como la etapa de los anteriores oscuros con predominio de los colores ocres y pardos, y hubo otro momento de más luminosidad donde la luz artificial cae sobre los objetos relacionando el color luz con el objeto luz. En el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guillanchú, casa de Fader en Mendoza, están expuestas muchas de sus obras. El Museo Municipal de Bellas Artes de Rosario, Juan Castañino, también las tiene, y en 1914, después de su quiebra, se instala en Buenos Aires y presenta 2 obras en el Salón Nacional. Con La Mantilla comparte el premio adquisición con Ernesto de la Cárcova, y en la Exposición Internacional de California gana el primer premio con La Comida de los Cerdos. El genial artista plástico Fernando Fader, en el recuerdo, un inmortal a través de su pintura. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El primer Perón, allá por 1951, le habló al pueblo argentino y le dijo: aquellos que tengan alguna idea que pueda ser interpretada para beneficio nacional, hagan una carta y mándenla, que nosotros con mucho gusto la vamos a estudiar. En una investigación en el Archivo General de la Nación se encontraron 500 cartas enviadas desde el primer día del gobierno peronista, pero que esencialmente aumentaron a partir de 1951, donde los ciudadanos argentinos ofrecían ideas, algunas de las cuales fueron investigadas por el gobierno de Perón para saber si podían o no ser aplicables a la realización de ideas prácticas que sirvieran a la nación argentina. Con esto, lo que se pone de manifiesto era que no solamente escuchaba a su pueblo, sino que tenía diálogo con su pueblo. Ninguna de las cartas, por más disparatada que fuera, fueron tiradas. Todas estaban con membrete y archivadas. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En la hora 8:58 minutos, 20 grados 8 la temperatura en Buenos Aires, llegan las noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En un minuto será la hora 9 en el territorio argentino. En Buenos Aires, 20 grados 8 la temperatura.